Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Nuevamente estamos, micrófono mediante un grupo de amigos, a encontrarnos acá en Radio Campco 89.3, esta peña radial que buscamos como excusa para tomar la costumbre de una vez semanalmente sentarnos alrededor de la mesa a discutir distintos temas, como hacemos habitualmente con cualquier excusa. Bueno, nosotros dijimos, ¿por qué no hacemos un programa de radio con esta idea de hacer una peña radial? Una peña en la cual nos convoca la amistad, nos convoca un poco de discusiones que sobre las cuales tenemos mucho tiempo ya recorrido entre algunos de los integrantes. Mi nombre es Martín Pocolo Corellano y estaré en lo que amaga ser la conducción de este espacio, que ya hemos definido en que no va a tener nombre. Va a ser el programa sin nombre de nuestra radio, este encuentro quincenal donde cuatro masculinos de dudosa procedencia se enfrentarán a un micrófono con alguna temática en común. El dueño de los botonitos en este espacio es el señor Cristian Arrieta. Bienvenido, ¿cómo le va a usted? Bienvenido. Si había un jinete sin cabeza, ¿por qué no va a haber un programa sin nombre? O exactamente, sea, ¿cuál es la diferencia? Y vendieron millones de entradas con una película que el jinete no tenía cabeza. Bueno, nosotros un programa que no tiene nombre, ¿eh? Y un operador que no tiene cabellera. Y un operador que no tiene cabellera, pero la tuvo, ¿eh? También está con nosotros el queridísimo, yo voy a seguir insistiendo en que alguna vez lo tuve de docente y fue lapidario con una nota ahí, en un examen, un 4 puso ahí. Yo se lo voy a seguir echando en cara porque me corresponde, mi papel de alumno y es su papel de profesor recibir algunos cachetazos de vez en cuando. Bienvenido, querido profesor Reynoso. Muchas gracias. Como le dije en aquel momento, y se lo vuelvo a decir, yo soy su profesor, no su amigo, por lo tanto tengo que calificarlo de la manera más el método espartano. Más severa. De la única manera de aprender, ¿eh? Usted sabe cómo mejoró este muchacho. La letra por sangre entra, ¿no? Era una cosa yo así. Debo reconocer, en la parte que debo de confesar ahí, bajito, así, para que no me escuche, un 4 fue generoso. No, le voy a decir algo. ¿Y sabe qué le voy a responder a eso, Luciano, y con esto termino? De nada. De arriba solo se puede hacer un hoyo. Desde abajo usted puede avanzar. Lo que hice fue enterrarlo. Bueno, le agradezco mucho. De nada, por favor. Faltaba más. Y también en esta mesa trajimos la voz de la sabiduría, que es la de la juventud. Porque claro, todo tiempo pasado no es mejor. Escuche, es nuestro, entonces el tiempo futuro es el que es nuestro mejor. Millennial de bolsillo, básicamente. Nuestro millennial de bolsillo. Depende del bolsillo. Nuestro claro, presidente de la cooperativa. Un aplauso, por favor. El señor Franco Lavalle. Bienvenido, ¿cómo le va? Gracias por los aplausos. Bueno. Buenas noches, ¿todo bien? Lo veo tomando agua, esto ya me empieza a preocupar. Sí, depende cuál botella. No, yo lo veo que en su mano izquierda tiene una botella que es agua. Está bien, en la mano izquierda. Bien. Así me alegra. Bueno, esto es el comienzo de lo que estábamos comentando recién, una peña radial, es una excusa para encontrarnos de vez en cuando. Somos un grupo de amigos que, la verdad, hay que decir, nos mentimos mucho de que nos vamos a juntar y nunca nos juntábamos. Creo que en los últimos 3 años nos juntamos 3 veces. Así que dijimos, vamos a poner un programa de radio que es una excusa válida, todos nos gusta esto de sentarnos alrededor de una mesa y, bueno, acá estamos, y estamos haciendo un programa sin nombre. Pero hoy tenemos una invitada a quien queremos, esa carita de feliz cumpleaños que pone, me puede. Hola, compañera queridísima Eliana González, una de Les González que hay en Campco. Toda una población. Sí, estamos cooptados por Les González en Radio Campco. La verdad, somos muy felices de tenerlos con nosotros, a Les González. Un abrazo muy grande a Milo también, que es el otro González que con quien compartimos jornada y nos sentimos orgullosos de ser compañeros de ustedes y lo mucho que podemos aprender. Pero vos estás acá invitada con una excusa. Yo estoy con una excusa, además de ser Centennial, porque además de Millennial tenemos Centennial en la radio. Nada, los quería invitar con otro grupo de Centennial que conozco. Vamos a hacer un programa que se llama Cine para qué. Que un programa de cine, una cosa que es Karpovsky. Sí, un rembole, pero es, eso está te iba a decir. Bueno, o sea, porque los programas de cine son una... Acá tenemos uno que ya es la excepción. Está buenísimo el de los chicos de Apenas uno delincuente, que también lo recomiendo, los martes a las 3 de la tarde. Y bueno, nosotros somos un grupo de chicas que un día, haciendo un podcast para un trabajo práctico del Instituto de Cine, nos gustó mucho y dijimos, bueno, vamos a hacer un programa. Total, si siempre hay un par de frikis que hacen debates entre clases, que se escucha al aire. ¿Cuál es el problema? Pero bueno, la idea es invitarlo, debatir. Dijiste un par de frikis, imagino que más de una cabeza se ha levantado. Sí, pensé que te referías al programa. Somos muchos, hay que representarnos. Pero nada, invitarlos a reflexionar, porque el cine es algo que nos mueve un montón. O sea, todos, siempre algo, alguna película nos conmovió. Así que bueno, vamos a hablar un poco de eso. Y sin, más allá que nosotros estudiamos cine, sin la idea de tener una técnica ni ser crítico de cine, sino charlar de la importancia. Así que bueno, mañana se estrena, todos los viernes vamos a estar de 6 a 9 de la noche. ¿Sí? Entonces, la invitación es para todos los viernes a las 6 de la tarde, dial 89.3 o en www.canco.org. Nos pueden encontrar, hay un botonito rojo por ahí que hacen clic y dice radio en vivo, ahí nos pueden escuchar a través de la internet. Exacto. Yo soy testigo de que venís con tus compañeras trabajando hace rato este proyecto. Me siento muy feliz de haber estado presente en esas semillitas iniciales y también soy consciente de cierto nerviosismo que existe para el estreno. Sí, hicimos un piloto y fue por euforia. Por eso estuvo bueno como probar una primera vez, como para drenar toda la energía, pues la verdad que no. Estudiamos cine, nunca vimos radio en nuestra vida y es otra cosa, Ya decir otra vimos radio. ¿Eh? Vimos radio. Una metáfora claro, válida. No, yo no me tocó el mismo docente, pero nada, es más que nada para resolver preguntas, porque todo el mundo siempre nos pregunta ahí por qué tanta gente en los créditos y por qué tanta plata y por qué necesitan esto y por qué aquello y bueno, por qué Adrián Suárez sigue haciendo películas, o sea, son preguntas que están buenas de lucidar. La última es una pregunta, digamos, que tiene un montón. Y además hay una coyuntura especial que tiene y los tiene a ustedes también como participantes, que es la discusión de la ley de cine en Santa Fe, una de las provincias que todavía no tiene esa ley para acompañar a todo el enorme movimiento que existe alrededor del cine. Aprovecho para decir que en Chaco se aprobó la ley de ellos, o sea, entró en Cámara de Diputados, así que nada, felicitaciones a los compañeros chaqueños y para seguir nuestra lucha acá en Santa Fe, básicamente, para la gente que no conozca. En Argentina es una industria difícil de generar, imagínense en el interior, así que bueno, estas leyes tienen precedentes en Entre Ríos y en Córdoba, lo que permiten festivales de cine, etcétera. Y también un montón de puestos de trabajo, no solamente para la gente del cine, sino también para los hoteles, para la gastronomía, que en realidad por eso se agranda tanto el presupuesto, que es por todos los sectores que uno le tiene que pagar para poder hacer una película. Por eso se habla también de industria cinematográfica, porque genera, es un aporte que puede brindar el Estado en un comienzo, pero solamente para recibir mucho más a partir de lo que esa industria genera. Claro, porque estoy hablando en lo económico como para llamar la atención de aquellos que solamente le importa eso, pero en realidad la cultura es identidad y es importante que nosotros la generemos, que no nos la vengan a contar. Así que bueno, nada, los invito al programa de mañana, que vamos a hablar un poco de eso y de todo, pero partiendo de cero, nada de gente que sepa mucho, o sea, no es necesario, vamos a empezar con términos y terminologías y ideas que nosotros tenemos y ya está. Es un programa de debate como este de los jueves, pero de cine. Nada más. Nosotros vamos a estar ahí del otro lado del parlante bancando los trapos, como gracias. Corresponde. Gracias. Suerte con este programa. Y cuidado. Y lo último, no sé, me dejó ahí como que no confía mucho en nosotros. Ya estamos totalmente amortizados. Así que a esta altura yo te voy a decir, Eli, que no nos asustás. Cuidado no es algo que tengamos ya porque no podemos caer en cosas que no hayamos caído ya, lamentablemente. Digo, no, nada. Imagínese, hay un alopésico, hay gente canosa. No, es ridículo. Escuche, no se ría de la alopecia, que es una enfermedad. Por favor, que estoy tratando que lo reconozca la obra social. No, te van a dar bolilla. No, la alopecia yo pensé que era un partido político. A mí, discúlpeme, claro. Y ustedes alopecia. La última vez que le dije algo grosso, es jodido. La última vez que le dije alopésico casi me pegué. Claro, me despeinó con eso que me dijo. Siendo ya avanzado el horario en la noche, le propongo escuchar un poquito de música. Ah, no presentamos ni siquiera el tema, ¿no es cierto? Sí, primero. Preséntelo usted, porque usted es el responsable de los temas. Bueno, primero vamos a escuchar el. Si quiere, escuchamos el spot de Cine para qué. Por y después, favor, después, no sabía que ya lo teníamos acá. Mire, escuchemos, así hacemos la invitación acá al aire del programa. Y después venimos un ratito y presentamos el primer corte musical y vamos a decir por qué ponemos esa música.

que lo que sudan es agua bendita. Ese trasero tuyo llena cualquier coliseo y pone a creer a cualquier ateo. Yo sé que mi música es profana, pero cuando deje de vender hago música cristiana. Por ahora te sigo dañando el sistema digestivo con todo lo que escribo. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. En Radio Tango 89.3, comunicación comunitaria. De miércoles a viernes, de 16 a 18, dos jóvenes envejecidos sin pelos en la lengua y en el mate. ¡Vienen del futuro, eh! Te acompañan en plan de motín radial a desencantar el mundo del progreso y sus puros cuentos. ¡Qué buen servicio! Sumate a escuchar en la 89.3 Radio Canco Aluvión Zoológico, un programa para vagos y mal entretenidos. ¡Qué agradable sujeto! ¡Queremos gritar! Un programa de cultura, humor y drama ridículo creado por tres amigues treintañeres que no pueden pagar terapia. Sintonizanos los jueves de 19.30 a 21 horas por Radio Comunitaria Camco FM 89.3. Somos Lidu, Andrew, Marian y esto es ¡Queremos gritar! Estás en la 89.3. Radio Canco, comunitaria, popular y libre. Cuando se escucha esta guitarrita de fondo, este riff maravilloso que pertenece a... Este es una canción de El Flaco Spinetta, Cheques, pero cantada por Goyo de Gano, de Banda Los Chinos, junto a Mex Urtiberea en las sesiones FA. Es una cosa tremenda. Mundial. El señor Franco de Valle dice que robamos, siempre robamos. Siempre robamos. Pero nos hemos declarado desde hace un tiempo largo, así como en algún momento fue Encuentro en el Estudio, que lo robamos todo lo que podía robarse. Es ahora el nuevo se lo tenemos... Encuentro en el Estudio. ¿Eh? Es el nuevo Encuentro obviamente, en el Estudio. Obviamente, y con... Nosotros estamos haciendo sin ningún tipo de culpa, le aclaro a la audiencia de que claro, sí. No, ninguno es un homenaje, acaso... no es un... Está bien, vamos a disfrazarlo así, es un homenaje, lo hacemos sin culpa. Así que esa es la cortina que nosotros elegimos para este programa sin nombre, que reúne a cuatro masculinos de dudosa procedencia alrededor de un micrófono con una excusa de peña radial, con algo parecido a un encuentro de amigos que... eran bastante fallutos como para encontrarse si no había un programa en el medio. Entonces, ¿qué hicimos? Hacer un programa de radio para poder encontrarnos. Por supuesto. Y poner algún eje temático como excusa simplemente para compartir. Y el señor Cristian Arrieta propuso... Sí, el tema de la fiesta. Usted sabe, nosotros elegimos un tema porque... A mí no me preguntó, yo le aclaro. Claro, esto de decir qué nos parece. No vamos saliendo de también diciendo, bueno, salimos de la naturaleza. Porque te invitan a una fiesta y vos no te ponés a pensar en todo lo que es una fiesta. Así que nosotros vamos a hablar de la fiesta porque los argentinos, salvo el señor Martín Orellano, somos fiesteros, nos gusta la fiesta, somos alma Es más, muchas veces en el ranking de gente feliz, más allá de la situación económica, claro, dice, ¿por qué los argentinos son tan eufóricos? Porque no está la fiesta. Nos gusta la fiesta, 5 millones de personas. Claro. Que cuando salió campeón argentino lo demostraron. Porque nos gusta la fiesta, nos gusta colgarnos para la avalancha y festejar un gol, o sea, nos gusta todo lo que es fiesta. Entonces nosotros vamos a empezar a hablar sobre la fiesta, ¿eh? El señor Reynoso tiró una punta, me parece que está bueno empezar a hablar sobre esto de lo nacional, sobre las fiestas nacionales, ¿eh? ¿Cuáles son las fiestas nacionales? Para mí ahí falta algún detenido. Hay gente que roba con la fiesta. Con la fiesta nacional, Pero mire, es una cosa. Tíreme los nombres, Tengo una página acá, digamos, del Estado, una página del gobierno, oficial, que está enumerada. 38 páginas son. Y digo, claro, porque. Le digo algunas que las veo acá, ni siquiera es que las elegí por rareza, Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana. En Neuquén. ¿Precordillerana o postcordillerana? Cordillerana. Y aproveche antes de que se llene de chilenos esta fiesta. Porque usted escuchó el dicho más peligroso que chileno haciendo mapa. Bueno, aprovechemos. Aprovechemos que la fiesta todavía es nuestra. Que en el INADI nos hacen 2x1. Obviamente, aprovechemos. No, con todo respeto, digo, pero están ahí. Claro, cerquita. Porque un día vas a la fiesta y ves que te corrieron los mojones y te dice, ¿qué haces, huevón? ¿Por dónde pasaste? Claro, te corren, te empujan el volcán Lanín para este lado y vos decís, pero ¿cómo no estaba más? Cheque, ¿cómo es la cosa? Mire, yo viví en la Patagonia un tiempo. Pero espera esta, mire. Está lleno de chilenos. Fiesta Nacional de la Amistad y el Reencuentro. Es nuestra fiesta. Es cuando digo, ¿por qué tomás? Por el amor, por la vida. ¿Vieron? Aparte, yo le voy a decir una cosa. Muchas comunidades se ponen fiesta de algo para tener turismo nomás. Entonces, si vos tenés un amigo, ¿quién no tiene un amigo y quiere reencontrarse? ¿Te querés reencontrarte un amigo? Vení a Villa Langostura. Le doy la última. ¿De dónde es esa? ¿De dónde es? La Amistad. Espere, porque tengo varias. Fiesta, la que acabo de leer es Fiesta de la Amistad y el Reencuentro, Entre Ríos, en la ciudad de Conscriptos Bernal. Conscripto Bernal. Ve lo que le digo. La última. Estoy hablando de la misma página. Estoy en la página 38. No, o sea, rascá, que ahí tenés para un montón. La última por ahora. Escuche esta. Fiesta Nacional del Sol y la Amistad. Ah, esa es que ¿por qué chupás? ¿Y dónde se están los competes de la provincia de Santa Fe? En Coronel Arnold. ¿Dónde queda Coronel Arnold? Es bueno, una actividades, dice la página. Claro. Recreación, gastronomía, sí. Baile y música. Entonces esa es la guía, como ahora nos ocurrimos una fiesta y hay que agregarle otro más. Amigos ya está, amigos y encuentros ya está. Y le agregas amigos, encuentros y algo más. Con bueno. Luna llena. Exacto. Como claro. Que lo gracioso es, o lo insólito del festejo, o que sea tan específico, porque ya sí. Es una descripción prácticamente el nombre de la fiesta. ¿Usted leyó recién esto de cómo era el gato, el pollo asado con plumas? El chancho peludo. El chancho con pelo. El chancho peludo. Yo pensé que el chancho asado con pero pelo. Peludo, con pelo. El chancho asado con chancho pelo. Asado hay una fiesta pelo. De eso. Claro. Consíganse un trabajo honesto. Fiesta Nacional del Chancho con Pelo. En Entre Ríos, en Cerrito. El Cerrito, ¿eh? Hay cerro, no sabía que había cerro en Entre Ríos. Pues le ponen Cerrito fiesta porque tiene cerro. Fiesta del mondongo y la torta frita. O sea, una mezcla que... Fiesta del mondongo y la torta frita. Debe haber una del mondongo y debe haber una de la torta frita. Porque hay que... Nadie se le ocurre no. Que estas dos. Domingo, escúcheme, domingo a la tarde. 7 grados, mondongo con la empuja con torta frita. 7 grados empanadero. Y vos decís, ¿compraste pan? No, pero tengo torta frita. Tengo torta frita para mojar en este mondongo. La cazuelita de mondongo y te dan la torta frita sí. Donde sopas. Fiesta claro. De las sobras, podría claro. Ser. En algún momento ya debe haber. Pero ahí viene el famoso piropo, ¿quién sería torta frita para mojar ese mondongo? ¿Nunca claro. Lo escucharon? A mí se me acaba de ocurrir. Claro. Entonces es un golazo. Totalmente. Son las tarjetas que te reparten en el evento. Aparte la industria farmacéutica se hace el plato con eso. Usted ya le aparece auspicia farmacia Palatribol. Pero usted se está cuidando. Sí, yo como lo normal, digamos. Torta frita con mondongo. Claro. Laboratorios Bayer. No, y aparte yo voy a decir una cosa. Nosotros podríamos hacer una fiesta que llame, ya te aprovechamos los amigos de lo ajeno, fiesta del amigo de lo ajeno, Por supuesto que vendría muchísima gente. Por afano. Por afano seríamos la mejor fiesta. ¿Tiene algún nombre, alguna fiesta más ahí que llame la atención, señor Reynoso? La que usted quiera. Bueno, A ver, esta me gusta por lo inespecífico. Si bien es, no es algo tan raro. Se llama Fiesta Nacional del Producto Lácteo. Como diciendo, mira, todo, no importa. ¿Qué sos? Medio lácteo, vení. Pero, escuchá una cosa. Vos te sentás a la mesa. ¿Qué mierda te dan? Ovo lácteo vegetarianos también están invitados. Esto es crudo en Córdoba. ¿Que comen crudo o que comen cocido? No, no, es del producto lácteo. O sea, si tu producto medianamente tiene alguna relación con lácteo, accedes al subsidio. Porque detrás de eso está la declaración de interés municipal. Hay muchas cosas que acompañan. La verdad que bueno, ¿no? Está la Fiesta Nacional de la Cumbia Santafesina también. Que... Bueno, esa es popular, acá se llena. Ah, esa está súper. Está súper justificada. Súper justificada, vale, pero está bueno esto. Pero yo tengo la teoría, le vuelvo a repetir, que las localidades chiquititas, cuando se quieren promocionar, inventan la fiesta de algo. ¿Y qué hace? Son 4 o 5. Y decir, fiesta de agarrar la guía esta, claro, que estamos leyendo nosotros. Y a ver cuál no se le ocurrió a alguien. Claro, primero. Seguramente hay una fiesta de la longaniza, por ejemplo, una fiesta del salame, o sea, que es más o menos lo mismo, el salame. Hay que hacer un bingo de fiestas. Claro, un bingo de fiestas, exactamente. Así que la fiesta está para mandado a hacer, ¿eh? La Fiesta Nacional del Zapato, la Fiesta Nacional del Espejo. ¿La fiesta de las fiestas? La fiesta de la fiesta. Había una fiesta de disfraz acá en Entre Ríos también, que es una fiesta nacional, que sigue existiendo. Empezó con un grupo de amigos y ahora es un evento internacional prácticamente. Interesante. Creció bastante. El tema del cine. El señor, no lo íbamos a tomar este tema, pero el señor Reynoso nos dijo, ¿y la fiesta nacional? ¿Qué te pasa con la fiesta nacional? ¿Qué problema tenía con la fiesta nacional, empezó Reynoso? ¿Fueron alguna ustedes? ¿De qué? De fiestas nacionales, así, de alguna... comida, de la baña cauda, de, bueno, acá de la cumbia. Bueno, no me miren. ¿Han asistido? No me miren. Yo fui una vez a la fiesta del asado, la fiesta nacional o provincial del asado en Sauce Viejo. Fiestón, llegué a las 12 y ¿sabe qué no había? ¿Qué no había? ¿Qué no había para vender? ¿Qué no vendían? Asado, no había asado. Porque organizaron una fiesta con esto de hacerse popular. Y cuando llegué se habían comido todo el asado. La gente dijo, ¿fiesta del asado? No estamos hablando de tal época. Arrancaron a desayunar asado, claro, más o menos. No, eran las 11:30 y ya no tenían asado y tenía que salir a comprar empanada de pescado alrededor de la fiesta del asado. Pasta. Porque habían vendido todo, no se esperaron. Porque aparte, si vos, por ejemplo, ahí le pegaron, porque dijeron, ¿quién no se quiere comer asado? Y en una fiesta, al lado del río. Todos fueron ahí. Entonces, ¿qué pasó? Se quedaron sin asado. Entonces, calculo, esa es muy popular, decir Fiesta Nacional del Asado, uh-huh. Y me pasó esa cosa que llegué y no había asado. No había asado, no había ningún asado. Bien. Sí, yo las que fui era más católicas o alguna fiesta de la Virgen de algún pueblo. La de Guadalupe, ¿eh? Claro, de visita en La Rioja, justo era la fiesta del pueblo y se juntaban en la cuadra principal y era una multitud, pero más que eso no... ¿Usted no, participó? A mí no me miren. ¿Usted no fue, con todo lo que conoce el país y con todas las señoritas con las que salió, nunca fue a una fiesta, lo obligaron? ¿A cuál le gustaría ir? No, la verdad que... A mí la del Marciano, por ejemplo. ¿A la I de Capilla? Ajá, me gustaría esa. No, la verdad que no es algo que a mí me llame la atención, no es algo, no es un plan que yo tendría. ¿La fiesta no de la cerveza? ¿Cómo hace para tener tanto éxito usted en lo amoroso? Sí, Yo ya le dije que eso es una fantasía suya. Fantasía, es una fantasía mía, me parecía, ¿eh? Vamos a hacer es que mientras estamos en la fiesta nosotros, el señor Orellano capaz está con otras cosas. Fiesta Nacional de la Fantasía, vamos a hacer. Y usted, yo, la verdad que no, qué sé yo, ¿no? A mí no me llama, donde hay mucha gente yo trato de escapar, yo agarro para el otro lado, veo que hay mucha gente allá y yo doblo. ¿Y si lo invitan a una fiesta romana? ¿Sabe de lo que le hablo? No, ¿por qué multitudes? ¿Qué sé yo? Hay gente que tiene sus fobias y yo tengo esa fobia. He ido, yo no le voy a pero decir que escuche, no, que me ha tocado ir obligado. Le pregunto, si Calígula lo invita a tomar un mate, ¿usted no va? Le pregunto, voy con Nerón, ¿eh? El brazo. Me ha tocado ir a alguna oportunidad, un amigo que se casó, fue la última vez que fui, y no podía decirle que no a mi amigo, era imposible, y terminé yendo, y en un momento, otro amigo en común que tenemos, Cristian D'Andrea, fue suficientemente perverso para sacarme una foto así, yo estaba apoyado como chinchudo. Este no es mi espacio. Es bravo, es bravo. ¿Usted, Reynoso, fue a fiesta, algún tipo de fiesta provincial, nacional, municipal, eh? A todas ellas. Internacionales, paranormales. ¿Usted le gusta la fiesta? Y otras. Claro, y otras a las que no sabía cómo era, pero ya estaba ahí. Ha inventado fiestas. No, no ha inventado nada, no, pero Sí, pero puedo hablar de algunas de las que puedo comentar, por ejemplo, frecuentemente Fiesta Nacional del Algodón en Sáenz Peña, Chaco, que lo hay de todo menos algodón, le puedo asegurar. Claro. O sea, es un mercachifle de cosas. Es una excusa. Fiesta Nacional del Dorado, oh, el Paso de la Patria. Y la fiesta... Ahí quiero ir a pescar. Bueno, no, estamos hablando de... Yo, usted sabe que me pasó una cosa. Yo viví un tiempo en... bueno, soy de Santa Fe, después viví un tiempo en el Chaco, después viví un tiempo en Corrientes. Y cuando... Bueno, en mi época de estudiante fue en Corrientes, capital, donde nos íbamos a pescar a Paso de la Patria, etcétera, que es una parte muy bendecida del río Paraná. Y cuando vuelvo a Santa Fe me llamaba la atención... Obviamente que Santa Fe también tiene lugares muy lindos para pescar. Pero yo no soy un gran pescador, pero siempre he sido un gran acompañante de pescadores. Tomaba, claro. Y cuando vinimos acá, me dicen unos amigos, vamos a pescar. Y yo dije, bueno, como hacíamos en Corrientes, íbamos a la costanera del río Paraná, que tenés la suerte en esas ciudades que son costeras, que vas a la costanera misma. Uh-huh. Y podés inclusive tener suerte. No es lo más usual, pero... Y fuimos a la Laguna Setúbal y sacaron unos amarillos de 110 gramos cada uno y los festejaban con una alegría. Yo venía de estar lleno de pesca, donde las morenas con las que encarnaban eran más pesadas que... Era más pesada que la amarilla. Y los vamos con una alegría. Después me fui acostumbrando porque ya está. Y no es que acá no haya pesca, cuidado. Pero, no, hablar de ir a Córdoba y ver cómo festejan con una vieja del agua. Un pejerrey. Claro. Pero bueno, Paso de la Patria es un lugar muy, muy, muy bendecido por el Paraná. Pero es cierto también, y eso tal vez lo tratamos en otro momento, pero la predisposición natural que hay hacia la fiesta. Usted tiene, por eso, vayamos por tópico, usted si no me cuenta los tópicos, yo me los voy salteando. No, pero después, usted imagínense que vamos a hablar. Hay gente que es fiestera. Hay gente que es fiestera y hay gente que no le gusta. Después vamos a hablar de la gente en la fiesta, cómo se porta la gente en la fiesta, que ese es otro tema. No lo vamos a desarrollar acá porque tenemos muchísimo material. Si quiere, le invito a escuchar una canción. Ya que usted elige muy bien las canciones. Unos minutitos después de las 10 de la noche vamos a escuchar esta versión en vivo de Salud, Dinero y Amor. ¿Se acuerda ese viejo tema de Andrés Calamaro? Pero esta versión en vivo que es genial porque la mezcla con otra canción. Con otra canción, ahora no me acuerdo el nombre, lo voy a sacar a medida. Hace una mixtura con otra canción. Ustedes la van a sacar porque es muy popular. Andrés Calamaro haciendo Salud, Dinero y Amor. Y después venimos a hablar de... Las fiestas. Las fiestas, a usted que le encanta, ¿eh? Que él le encanta demasiado el tema de la fiesta. Con emoción, pero también brindo con frialdad.

Volvemos al aire en la 89.3. Esto es Radio Camco. Este es el programa sin nombre que hemos conseguido ya por segunda vez mensajes de oyentes. Esto ya me está preocupando. Uno, como diría Forni, empieza a tener cierta preocupación cuando sabe que hay gente del otro lado, porque hasta ahora nos manejábamos con la impunidad que significaba que no hay nadie del otro lado. Sí, ahí el señor, ¿cómo me dijo el Claudio? Claudio Espósito. Claudio Espósito dice, después de una caña de durazno, para mí el señor ya no arranca, dice, básicamente a la fiesta. Y yo creo que viene por ahí su cosa, Le mando un abrazo grande y sabe que ha ido a mi casa y sabe que tengo una caña de durazno ahí. Claro. Usted como el ¿se acuerda el hijo de Palito Ortega que dice, no puedo pero me mata la timidez? O sea, usted me parece que viene por ese lado. Después del primer trago dice... A veces soy de ese team. También, usted sí, ya lo dimos cuenta ahora. Que necesito alguna sustancia para activar algunas cosas. Ya nos dimos cuenta hoy. Aparte dice, discúlpeme señora Rieta, si es Calamaro no es bueno, es anti-Calamaro, dice... Que Calamaro siga cantando con los Palmeras, que ahí va bien, dice un anti-Calamaro, que este compañero Claudio Espósito, al que le mandamos un saludo. Un saludo grande y también al resto de los compañeros, esperemos que se vayan sumando a la transmisión especial que hacemos, cuatro masculinos de dudosa procedencia. Totalmente. Habíamos puesto una temática en los bloques anteriores sobre la cual vamos a seguir trabajando, es... Las fiestas. El único de nosotros cuatro que trabaja es el señor Arrieta, y el que semana tras semana nos va poniendo los tópicos sobre los cuales versa este espacio radial. Pero me quedó una perlita que quisiera agregar. También otro oyente nos acaba de enviar el mito urbano de la maldición gitana durante la fiesta de las colectividades en Rosario. Todo arranca en el año 1984. Se organizó una feria de colectividades, la más grosa de Rosario, obviamente, con invitaciones a colectividades de 20 países distintos, de los 5 continentes, con música, danza, vestimenta, gastronomía y toda la fiesta y la parafernalia, y cuentan que se acercaron los gitanos a pedir un espacio en el stand para también dar a conocer su cultura y de paso hacer una monedita. Sin embargo, los organizadores de la fiesta le dijeron, ustedes no. ¿Por qué tan mal? ¿Cuántas veces me dijeron ustedes no en una fiesta? A los gitanos se lo hicieron. Y entonces, pero según se cuenta, desde 1984 en adelante, los gitanos le tiraron una maldición. A partir de ese momento, la fiesta... A partir de una ceremonia que hicieron todos los jefes gitanos de las distintas tribus que existían ahí en Rosario, la fiesta será con lluvia. Lo más lindo que desde 1984 hasta la actualidad, todas las fiestas de Rosario, todas las fiestas de las colectividades en Rosario, arrancan con... ¿Y qué es lo que dice todo el mundo cuando ve el cielo negro un día antes? La maldición de los gitanos sobre esta fiesta. Interesantísimo. ¿Sabe que es cierto? Podrían mudar a un lugar. La fiesta de las colectividades se hace en la costanera en Rosario, ahí cerca del Monumento a la Bandera. Es tremendo, tiene como 3-4 cuadras de colectividad. Lo que no sabía, una vez, verdad, cuando yo fui, era la fiesta de colectividad y estaba lloviendo. Así que los gitanos que tienen la mano. Pero bueno, pasemos a otro tópico, si les parece. Pasemos a otro tema. Pasemos a otro tópico. Este me parece que merece un tomo entero, que son las fiestas familiares. Las fiestas de las familiares que van desde el casamiento, cumpleaños 15, hasta la fiesta chiquitita que hace en tu casa, donde invitás poco cuando la cosa está seca. Y mira que hay para cortar tela en las fiestas familiares. Yo voy a empezar con un tópico dentro de las fiestas familiares. ¿Por qué en las fiestas familiares te juntan con tu familia? ¿Por qué vos, aparte de si todo el día estás viviendo, encima te sientan con tu vieja, con tu hermano, con un primo? Ya lo conocés, ¿para qué te sientan en la fiesta con eso? ¿No sería bueno que te sienten en una mesa desconocida? Esto es como cuando te cambian de grado y te van mezclando, ¿viste? Que vos querés ir con tus amigos y te dicen, no, ahora vas a hacer nuevos amigos. Lo ideal sería juntarte con esos primos que no les sabés el nombre. Claro. Porque viste que es una cuestión generacional. Sí, es cierto, la verdad que era una fiesta, aparte mejor, esas fiestas grandes de gala, que uno tiene poco, pero hay que aprovecharlas, ¿eh? Comer bien, bailar, comer bien, esos cumpleaños. Conocer gente. Esa tía, ese tío que tira la casa por la ventana en un 50, un 60, ¿viste? Y vos vas y me sientan con mi familia, con estos impresentables. Y te ponen una mesa, pongamos fiesta en un salón, creo que estamos hablando fiesta de... Fiesta de salón, la fiesta mesa salón. Redonda. Mesa redonda. Con la tarjetita con los nombres. Claro. Con el souvenir que se lo queda uno ahí, que se pelean a veces por el Reynoso, centro de mesa. Mesa 8. Claro, y vos decís, pero ¿cómo? Pero no me van a dar gente realmente interesante, me van a traer estos mamotretos. Y sí, te sientan ahí. Porque aparte, coincide. Yo te voy a decir una cosa, ¿qué va a hablar con gente que ya viví? O sea, no hablan nada. Igual... Te están hablando desde que el teen extrovertido, porque hay gente introvertida que tiene el miedo de tengo que hablar con el ajeno, que tengo que hablar con otro, no, prefiero ir a lo seguro. Pero le voy a decir una cosa, hasta siendo introvertido, usted no habla, pero el resto de la mesa habla, escucha cosas nuevas, escucha cosas nuevas. No, a mí debería siempre haber, tipo, que sea rotativo. Bueno, dentro de una hora cambiamos toda la... Eso está bueno. Después de la silla. Sí, y tendríamos que tener un nombre con una etiqueta. Que diga Franco, por ejemplo. Claro. 30 años, soltero. Soltero. Bueno, claro, me pasó una vez que... Digo, esta es la mesa de los niños. No, es la mesa de los solteros. Claro. El único soltero es usted y los niños. Y era el único sentado ahí, claro. Solito. No había nadie. Bueno, pero tiene todo su encanto. Lo que pasa es que también era el trofeo. Claro. Exacto. Era el trofeo. A bailable. Yo reconozco que tengo así como un recuerdo de fiestas. Estoy pensando cuando yo trabajaba en sanidad y fui a la fiesta de la sanidad, una fiesta, un espanto, una cosa horrible, nunca más fui, obviamente, pero he visto toda esa parafernalia de las mesitas, los grupos, una cosa bastante... Eso se llama fiesta. En Argentina se llama fiesta. También hay toda una industria de ese tipo de fiesta. Bueno. Ya hay un, pero yo no decía... un wedding planner, demás. Bueno, eso está todo fríamente calculado. Tiene que ver con otro aspecto de la fiesta familiar. Ya tiene otro tema. Otro no, pero tiene que ver con la fiesta familiar. ¿Cómo eran las fiestas familiares antes y cómo son las fiestas familiares ahora? Porque ahora necesitas alguien que te planifique la fiesta. Antes la armaba vos con tu hermano. A veces lo hacía la canasta. En el patio de la casa más grande. No, en un club. Pero cocinaba la familia y compartían las cosas. Ahora tenés wedding planner, pata, pero los mozos que entran con espada con fuego. Es decir, hay toda una eso industria. Me parece que ya no está lo de la espada con fuego. Claro, la de espada con fuego que sí. Te puede prender. Traga sables. Pero también me parece que han cambiado un poco las cosas de aquellas fiestas grandes donde toda la familia estaba reunida y había 70 familiares, lo que estabas hablando, el primo de que no sabía ni cómo se llamaba. Y creo que los millennials tienen otra idea de lo que es la reunión familiar, ya de las fiestas. Ya no hay esa preocupación. Están durmiendo los millennials por ahí. Pero además claro. Creo que ya han pasado cierta barrera donde les importa tres joracas participar de esa fiesta o de esa ceremonia. Sí, más por la comida, capaz, cuando te levantás con un poco de lija, pero... No sé si... también me parece... Se está agotando un poco, me parece, la fiesta familiar. Se están agotando, pero porque le pusieron mucha parafernaria. Antes era, a ver... Es porque... En la fiesta familiar vos sabés que eran siempre el mismo ritual. La fiesta de la silla, la escoba que se le caía a alguien. Alguien se chupaba y se empezaba a agarrar trompada con alguna familia. Ahora hay mucha parafernaria. Están el que en los casamientos, el que le saca la liga. La pata flambeada. O sea, hay mucha parafernaria y no te deja tiempo para convivir la fiesta, básicamente. Sí. En las fiestas familiares me parece también, ahora se habla mucho del que hay temas que no se tocan, entonces como se está todo medio aburriendo y ¿para qué nos vamos a juntar si votó a tal, si hizo tal cosa? Si, bueno, pero eso también tuvo un poco mucho a individualizar toda la familia, me parece un poco. También tuvo mucho que ver este último tiempo esta cuestión de sacar a las caretas a algunos que dicen, la política. No, sos una basura de ser humano y ahora nos dimos cuenta. Pero no, hay gente con la que ya no te sentás en la mesa y te la fumás. Cuando era chiquito y ya después, el tío Alberto era terrible facho. Era, ¿te acordás de eso? Bueno, pero era motivo, estaba pero era un motivo. En ese momento se sentaban todas las posturas a la mesa. Claro, y uno estaba... tenía que fumarse a ti, Alberto. Pero estaba bueno eso. Obvio que porque sí. Vos agarrabas y empezaba la puteada. Ahora no lo podés hacer, porque cuando está empezando una discusión, te aparece el mozo clavándose un puñal de fuego, diciendo, es el momento de la entrada. Y te cortó toda la inspiración que tenía donde te iba a agarrar, básicamente, o le iba a tirar con un pan, o le iba a tirar con un vaso de vino. Te cortó la inspiración porque se transformó en un show show, ¿cómo le dicen los norteamericanos? John Biden, es un show de negocio, entonces te tienen que vender todo, ¿eh? Y ahora está el que planea la fiesta con el cronómetro, por ejemplo, en el tema de los casamientos, no anda tal mesa, no, ahora los casados terminan siendo un objeto que se van moviendo entre mesa y van sacándose fotos, está como, no, creo que no terminan de disfrutar. No se termina de disfrutar. Bueno, pero tiene que ver con esta sofisticación, digamos, para más allá de que tiene que tener sus cosas buenas, pero pensemos, por ejemplo, en algo más familiar. ¿Qué más familiar que hay que los cumpleaños de los niños, por ejemplo? Claro. Y sin embargo, si bien en los pueblos se sigue utilizando de a poco porque falta infraestructura, en las ciudades ya se tarifó como una fiesta en un lugar determinado, con determinada cantidad de niños. ¿Antes existía el baby shower? No existía. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y aparte le voy a decir... Aparte antes nos embarazábamos 2x3, o sea, claro, que íbamos a hacer el baby shower. Ahora es toda una... Ay, ahora, antes, aparte tener hijos, o sea, hijos y perros es lo que sobraba en los barrios antes. Claro, o sea, había que poblar la nación. Claro. Y creo que por los millennials, que hay una tendencia para no tener hijos o no tener tantos hijos, también se van acabando algunos. Claro, una fiesta familiar. Pero aparte le voy a decir una cosa, se han sofisticado tanto. Antes vos te invitaban a una fiesta y vos ibas. Ahora tenés que sacar un crédito para ir a una fiesta porque no te alcanza para pagar una tarjeta. Ni hablar si tenés familia numerosa. Y eso cambió porque antes vos te decían, ¿querés ir a la fiesta el tío? ¿Qué hay que llevar? No, llévate una comida, lo repartimos entre todos. Ahora, la tarjeta, como la hacemos en el club Sandoval de Michigan, te sale 25.750 pesos y los menores pagan 22.000. Y acá tenés el CBU para depositarme el regalo. Claro, acá, y encima tenés que pagar una lista de regalos, o sea que se rompió todo. Después dicen que el antisocial soy yo, pero ustedes solos se están mandando en cana de lo que significa también. Pues si hay dinero, esa alma fiestera tiene un costo. Pero vamos. Esa alma fiestera tiene un costo. Tiene un costo, pero vamos porque nos gusta la fiesta. A la canasta, otro que se perdió. A la canasta. Cada uno llevaba... Yo acuerdo, no sé si es considerado fiesta, pero de chico íbamos al Club Sarmiento, donde... Sarmiento el 27? ¿Ahí? ¿O el otro? Cerca de Boulevard. Sí, Sarmiento el 27, ¿sí? Sí, donde cada familia o cada amigo llevaba lo que le había quedado de alguna joda o lo que le había quedado de la noche anterior, y solo se compraba un par de liso ahí, y vos comías picada de milanesa que le sobró una familia, una pizza que llevó otro... Y era un encuentro, así que era para charlar, no era por la comida o por lo que sea. Y no tenía mozo entrando con espada, los fichines. Cuéntenos, ¿a usted lo traumó? No, pero usted sabe una cosa. ¿Cuál es el sueño de Dígame él? Si no es cierto. Usted va a una fiesta, le dan entrada, le dan comida, le dan sándwiches. Y cuando son las 3 de la mañana que se hace bailo y todo, le entran con una pata flambeada. Y si no come, te dice, ¿cómo no va a comer la pata flambeada? Si, escúchame. Es la estrella de la fiesta y te obligan a comer una pata de cerdo seca con una salsa cuando vos ya estás acá. Entonces al otro día no te levantás ni a palo y recordás con mucho dolor de estómago porque te obligaron a comer una pata a las 3 de la mañana. Qué raro vos negando comida. No, pero hay límite. Yo te voy a decir el límite. Después de bailar. El día que hay esa fiesta no se come todo el día hasta esa fiesta. Mirá. Ahí lo. Sí, claro. Le voy a decir, por más que no coma, lo obligan a comer cosas que no quiere comer. ¿Quién quiere comer una pata seca de cerdo? ¿A usted le gusta reírnos una pata cerda de seco? Y depende del momento, pero bueno, yo entiendo el punto suyo, digamos. Se transformó todo en una cuestión de horarios, ¿no? Claro. ¿No será que usted se está poniendo viejo? No me estoy poniendo viejo, pero ¿por qué tiene que tener horario en la fiesta? A las 11 comemos sanguchito, a las 12 entra. Se llama organización. Claro. No, bueno. Pero es como una especie de McDonaldización del mundo, porque vieron que en McDonald's ya no servimos más desayunos. Pero escúcheme, es como una especie de formato franquiciado en todos lados. Y aparte es cierto, a mí siempre, yo nunca me pude acostumbrar, hay muchas cosas buenas que son nuevas y que no existían antes. Pero lo que nunca me pude acostumbrar a ver a desfilar los mozos, ¿vieron que los hacen desfilar en algunos servicios de evento? Y vienen como si fueran el ejército de Corea del Norte caminando, mostrando una disciplina, con un par de espadas, un pollo volando, qué sé yo. Sí, y los chabones terminan como diciendo, y bueno, viste, vos como invitado, lo mirás. Y ellos terminan como diciendo, y tenemos que cobrar, maestro. Me obliga el patrón. no dieron la charla técnica. Y vieron caminando como pasan los gendarmes cuando van a reprimir, y tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Y vos decís, bueno, y todo esto, ¿y nos van a servir o no nos van a servir la comunidad? No, encima de porque la comida es una porquería. Pero era tan fácil cuando comíamos en el patio de casa en un tablón y venía el tío en pedo haciendo el asado y decía, mirá, probá, qué rico esto. Y ya está, ¿eh? Pero bueno. Ese tío que se comprometía a hacer desde las 8 de la mañana. Obvio. Rojo obvio. De la bebida que tomaba. El profesional del asado. Y aparte de ser a su regalo, yo te hago el asado. Te compro el asado y te hago el asado. Ahora lo tenés que pagar en una tarjeta. Y le voy a decir una cosa más. A veces cuando ustedes me están alejando de la fiesta, no me están convenciendo de que yo vaya. Diciendo la diferencia que hay. Se ha comercializado tanto la fiesta que cuando vos querés una fiesta a la canasta, te dicen rata. Pará. ¿Por qué rata? Porque quiero que cada uno traiga una comida y compartimos, como hizo Jesús, por ejemplo, con el pan de los peces. El encuentro, diría una marca. No, lo importante es o que vos pagues la fiesta, pero que sea en un lugar privado, o que nos cobres una tarjeta donde tengamos que endeudarnos en 8 cuotas. Porque aparte hay una parte de la fiesta que no contamos, que es la vestimenta. La vestimenta, No, pero la gente compite para ver quién va mejor vestido, entonces vos tenés que salir a decir, ¿cómo? Nosotros vamos con el único traje que tenemos así. Sí, nosotros somos una rata, ya lo conocen como roñoso. Pero hay gente que va y es capaz de comprar un vestido de 70.000 pesos. Reñoso. Claro. 70.000 pesos para ir a una fiesta familiar y es la misma gente con la que te encontrás todo en Navidad, no sé. ¿Por qué tenemos que para mí hay que proponer ir de jogging a esas fiestas. Con la ropa más cómoda que tengas. Eso, ¿por qué no podemos ir con la ropa que queremos en la fiesta? ¿Por qué tenemos que vestirnos con zapatos que nos apretan? Ustedes sigan dándome excusas, yo no voy a ir a ninguna. Pero bueno, después vamos a hacer un bloque con las cosas buenas que tienen. Con las cosas buenas que tienen. Tiempo nuevo también, ¿no? Claro. Ahora estamos criticando un poco. De todos modos, hasta ahora. Fíjense lo que han cambiado los cumpleaños de 15 también. O sea, se ha abierto una variante de cosas. O sea, hoy tenemos paralelos los 15 tradicionales que todavía existen. Mucho más caros que antes. En los clubes de barrio. Todo. Después tenés el 15 tradicional en sentido de fiesta, pero mucho más caro que antes. Mucho más caro. Después tenés viajes y después tenés cualquier tipo de objeto preciado que vos te imagines. Desde autos hasta, bueno, más allá de los viajes, hasta, no sé, departamentos. ¿Conviene mil veces el viaje? Te conviene mil veces un departamento, diría yo. Digamos, solo que hemos viajado y no nos ha quedado, digamos, que fue lindo el viaje, pero vuelto, yo preferiría a los 15 un departamento. Capaz que departamento a los 30. Claro. Pero nadie te regala a los 30, Reynoso. ¿No? Y no. No, a los 30 en general uno tiene ya estás que... grande, ya tenés que ya tenés tres pibes. Usted porque es un setentennial. ¿Entiendes? Pero los millennials están acostumbrados a que... Yo a los 30 tenía tres pibes. Una moda en su momento de hacer tipo cumpleaños de 15, pero a los 30 para las chicas. Claro. Así como hacer el chiste de todo el vals y demás. Es que usted sabe que... ha visto eso. En Santa Fe alguna vez incursionó con pelotero para adultos. O sea, ya no alcanzaba con los peloteros existe para... Existe también el yo pensé que era un motel caro ese. Claro. Y vieron como está el egipcio y está el pelotero. ¿Tenés alguna fantasía? Vio que la fantasía es tema libre eso. Ya bueno, mirá, en un pelotero. Salí ileso, pelotero para adultos. Usted escuchó pelotelo. Pero miren qué buena idea que era un japonés pelotelo. Lo estaba invitando y le decía, vamos tal pelotelo. Che, mirá, hay como una especie de tirolesa acá acolchonada. ¿No te crees? Sí, cómo no. Vamos, cuéntale la hora. Pero qué bueno, vamos. Y es como un colchón inflable y dijo, hasta la mía. No, porque mira, si no esa cosa está bien, hay cosas, vivir egipcio. También son como lugares trillados, ¿no? La imperial, el jacuzzi grande. El cuarto del que limpia. Las paredes desinflables. Es una cosa, está bien, estamos hablando de una tecnología, se lo cobra la limpieza, eso viene todo, eso va cambiándose, ¿no? Pero, qué sé yo, si no esa cosa, porque si no tenés como ese extremo, ¿no?, de lo egipcio, digo yo, esto me ha contado amigo, o lo barato eso que yo va y está TN. Por ejemplo, y cuando llegás hay bichitos caminando arriba de la sábana. No, y alguien se olvidó, no sé, un 38 corto con la iluminación limada y dos balas. Y digo, sí, señor, ya lo vamos a buscar, quédese tranquilo. Te haga lo que. Y después salga, pague. Claro. Pero un pelotelo sería. No quiero seguir votando esta idea porque a lo mejor. Pero de ahí sacamos un programa. Claro, pero imagínense. La vida del pirata. Si era la vida del pirata. Hoy sacaron ficha diciendo. manda fotos del lugar donde está viniendo. Sí. Mirá, estoy acá. Son fotos guardadas que hacen los pero piratas. Vos entras y a vos y a tu pareja le dan a cada uno un hisopo gigante como en Showmatch. Esa, como era, no, Telematch. Y te peleas ahí como que tenés arriba de un tronco. ¿Qué sé yo? No sé, se me ocurre. ¿Y a usted eso le parece festivo? Y la verdad que, no sé, tendría que ver, ¿eh? No digo que no, ¿eh? Yo ya no digo que no a nada. Habría que ver. Es un mal camino, no tiene retorno. Yo no, le aviso. Hace rato, ¿eh? Yo a esta altura ya. Tema de las puntas de esa herramienta. No, no, después hablaremos. Pero bueno, hablamos en esta parte, nos vamos a ir a una canción con la corbata en la cabeza, como se tiene siempre en los cumpleaños 15, casamiento. Con los piratas. Claro, con los piratas cuando te invitan a bailar a la pista y que te agarrás y te pones la corbata en la cabeza. No, y no, te carnaval te carioca. Y bailar una música que ni conocés, te hace el Pepe Upalala, ¿no es cierto? Que no. El brasilero y te pones a decir, hacer pasito la coreografía, no, porque ya tenés un par de tragos encima. Nada, ¿eh? De eso, no. Muy bien, usted yo lo abrazaría, lo llevaría a la pista, básicamente. Pero bueno, nosotros, si le parece, vamos a escuchar una canción, ¿eh? Sí, para venir con la... ¿Quién manda acá? ¿Quién es el dueño de los botonitos? Escuche, ¿le parece que escuchemos a los fabulosos Kairak? ¿Eh? ¿Tengo un mensajito? Sí. Mensajito de otro oyente, Germán Caraballo, nuestro amigo de La Patria es el Éter, que escuchamos todas las mañanas. Sí. Está presente acá también acompañándonos. El señor Claudio dice, muy participativo, dice, las mejores fiestas eran la mesa bien larga y en fila, ¿eh? Coincido. Que siguen estando, dice. En lo barato te saltan las ratas, dice el coso. Te muerden, ¿eh? Que hace medio vestido. Claro. Que también está la fiesta barata. Y sí, después sí. Dice, nunca entendí lo de la corbata en la cabeza. ¿Cómo se va a poner? ¿Usted se puso una corbata en la cabeza? Por supuesto. En la universidad, por ejemplo, más de una vez. Yo también, yo soy corbata en la cabeza. Puesto la corbata en la cabeza. Corbata en la cabeza y quilombo en la fiesta. Pero bueno, nosotros vamos a escuchar a los fabulosos Kaila, que son uno de los, yo creo que suenan siempre. La banda más fiestera. La banda más fiestera, todos se abrazan y saltan y hacen baile que no existen. Pero vamos a escuchar una canción. ¿Cómo que no existe? Se llama ska. No es ska. A veces te bailan tarantela porque se vamos a bailar una tarantela. Cuatro géneros en una misma canción. Claro, como cuatro géneros en una misma canción. Por eso vamos a escuchar al fabuloso Kailag haciendo Raga Punky Party Rebelde, se llama esta canción, de los fabulosos Kailag, para hablar de fiesta, ¿eh? ¿Le parece? Pase nomás. Together, let's not fight. This is a funky rebel, funky party. Good dash! Live it up and never give it up. Like a buggy buggy bomb. Dame un poco más de ron, quiero curar las heridas de mi pobre corazón. Sí. Dame más tequila, dame un poco más de ron, pero no te pongas bajo el palo de la represión. Cuando quien te ama se va y pega la vuelta, el corazón rebelde y la mente despierta. Gano poco, gano mal, hay poco que comer, pero tengo para bailar y eso sí está bien. Baila mi negrita, baila, como tú de ese me tan buena. Sí. Baila mi negrita, baila, la canción popular que suena. Emoción. Ya lo dijo Rubén, en una canción puede más el amor. Estás en Radio Canco 89.3. Comunicación comunitaria. Somos un grupo de jóvenes dispuesto a todo. Venimos de un barrio súper famoso. Súper famoso. Súper famoso. Magnífico Alto Verde. Magnífico. Alto Verde en sintonía. Somos santafesinos. No hay nada en este mundo que despierte más pasión. Te vamos a emocionar. ¿Quién dice que no duele? Y también te vamos a hacer reír. Oh, esto no es coca, papi. Pucho Genso, papi, pucho. Alto Verde en sintonía. No hago ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Somos de Alto Verde. Pucho Genso. Somos comunicadores populares. Ranchito dormido, yo sé que un día despertarán. Horacio, pueblo guaraní, tu barrio te recordará. Somos de Alto Verde y te esperamos este miércoles a partir de las 17 horas por Radio Canco 89.3. Alto Verde querido, pueblito humilde del litoral, tus ranchitos dormidos, yo sé que un día despertarán, tus ranchitos dormidos, yo sé que un día. Los lunes, miércoles y viernes de 12 a 14 te invitamos a compartir Deport por Campo. Un programa para entender, analizar el deporte en general desde una mirada comunitaria. Deport por Campo. Por la 89.3. ¿Por qué se necesitan 500.000 personas para hacer una peli? ¿Qué traumas te dejó el cine romántico? ¿Quiénes pueden hacer cine? ¿Por qué Adrián Suar sigue haciendo películas? ¿Cómo impacta el cine en la cultura? Quizá encontrás alguna respuesta en FM 89.3, todos los viernes a las 18 en Cine para qué. Estás en la 89.3. Radio Canco. Comunitaria, popular y libre. Nuevamente nos encontramos en Radio Canco 89.3. Este es el programa sin nombre que nos reúne cada 15 días a cuatro masculinos de dudosa procedencia para jugar alrededor de un tópico en el cual vamos opinando. Recibimos mensajes de nuestros oyentes. Recién estábamos nombrando a Germán Caraballo, que Eli también nos está mandando mensajitos. Recién acaba de llegar a su casa, me estaba diciendo, así que nos alegramos mucho. Pero yo quería hablar, porque nobleza obliga, yo tuve un pasado allá lejano donde el primer lugar de fiesta donde yo fui fue Centro Almacenero. Centro Almacenero, mire. Y de ahí fui a Piquete Las Flores. Yo tenía 13, 14 años. Usted fue a los museos santafesinos, básicamente. al museo de la cumbia santafesino. Y mis amigos creían que eso me iba a gustar. Entonces me llevaban, yo tenía 13, 14 años, era un purrete, que ya tenía amigos más grandes que yo, grandes, 14, 15, y mis amigos me llevaban ahí para hacerte hombre. Centro Almacenero, el otro, el Centro Gallego, ahí en calle Galicia. Centro Gallego, por supuesto. Centro Gallego, obviamente. ¿Pero eran esas fiestas que tenías que cabecear o algo así? No tan bien. No, somos tan bien. Perdón, República del Oeste. No, era un lugar que sí tenía sus reglas. Había mujeres a las que no había que mirar porque había otro señor que te podía hacer pasar un muy mal momento. O agregarte plomo al cuerpo, básicamente. Adicionarte plomo al cuerpo como la nafta, básicamente. Yo recuerdo que mientras las chicas estaban bailando, había un castañazo así cerquita, no mires de esa manera. Había un tatequieto. Imagínese el señor Lellano con 14, 15 años. Dice, no, mire, la lengua afuera, la boca, la mandíbula. Como la máscara, claro, como sin cambio de la máscara. Castañazo, pero claro. Entonces, el castañazo correctivo a tiempo para que no mirara de esa forma y había que comportarse como un seriecito. Tenía 13, 14. Yo reconozco que tuve un pasado en el cual uno pretendía encajar en la norma y quería ir a un boliche y quería pasarla bien porque todo el mundo lo hacía. Hay que decir que en este presente suyo usted no tiene tantos pruritos, o sea, no hay nadie que le pegue castañazo a usted, entonces aprovecha. Hoy él pega el castañazo. Hoy pega usted el castañazo. No, o sea, no es cierto. Nada más lejano de mí. Pero yo quiero remarcar eso, porque si no dice, no, nunca me gustó. No, yo quería que me guste. Yo quería disfrutar como ustedes de una fiesta, un cumpleaños de 15, corbata en la cabeza. No lo pude hacer. Yo tengo que reconocer que no lo pude hacer. Y un día me cansé. Dije, basta, no disimulo más. Se terminó. Váyanse al Joraca. Y yo no voy más. No, la pasé mal. Tenía 14 años y medio, básicamente, usted cuando dejó de ir a la fiesta. No, basta, ya está. Porque a todo esto, si aquello era bravo, ya lo que estamos hablando es mucho de los 50 me estarán recordando lo que era 50 y Chirola, lo que era Piquete Las Flores, Centro Almacenero ahí en Blas Parera o el Centro Gallego, también conocerán aquellos recuerdos de Cluen, Exeun. Había muchos boliches en la ciudad, porque ahora hay que decirle a los Centennial, Millennial, que ahora ven que los boliches están del otro lado del puente colgante, porque hay un tal José Corral que lo movió para aquel lado, pero antes los boliches estaban en la ciudad, estaban en Blas Parera, estaban en 25 de mayo, estaban dentro de la ciudad, básicamente. Eran parte del paisaje, y en algún momento alguien dijo, me molestan, entonces José Corral, que es una persona que responde, dijo, bueno, saquémoslo de la ciudad para que no le moleste a la señora de Boulevard. Bueno, tampoco están así, yo tampoco Corral es santo de mi devoción, ni muchísimo menos, pero me tocó trabajar como taxista muchos fines de semana a la noche, y llegó un punto en el cual la concentración de lugares de boliches, de pub, de bares, en la zona de 25 Boulevard, Rivadavia y Boulevard, generaba un caos generalizado en el cual no se podía circular en 6 cuadras a la redonda. Era porque aparte volaban botellazos a las 5 de la mañana, que era una locura todo lo que era Boulevard Rivadavia. La estación de servicio había contratado todo un sector de seguridad para que nadie pudiera entrar ahí a la Shell. ¿Quiere que le diga algo? Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza, poder tomarme una cerveza y emborrachar el corazón. ¿Qué? O sea, no era eso lo que estaba sucediendo. Parte del paisaje cubano también no, es parte de caos. No, usted porque no vivió en la puerta de un boliche. A mí, después de trabajar de taxista, me tocó trabajar en un sanatorio frente a un boliche. Y ver los pibes, porque le partieron un botellazo a la casa, tampoco era demasiado agradable. Ahora están del otro lado del puente. Los boliches es un lugar peligroso. A mí me la quisieron vender siempre de lugar de fiesta y de jolgorio, y yo siempre los consideré lugares peligrosos. ¿Por qué no sabe bailar, básicamente? Yo le voy a decir, ¿qué dice usted, Reynoso? Por favor, usted que es una persona. Acompáñenlo, dale. No, estoy pensando que cómo ha cambiado el interior de las relaciones, porque en nuestra época eran mucho más histéricos todos nosotros, en el sentido de histéricos éramos de que estaba esa lejanía, que ahora hay cierta. Me parece que, por ejemplo, el tema de los lentos y todo eso que se habla siempre de la gente de nuestra época, parece que eran como situaciones que se elaboraban para romper ese cerco que había. Total. Bueno, ahora no hace falta eso, porque no hace falta. No digo que en todos los casos, pero eso también ha cambiado mucho para bien. Después habrá otras cosas, que bueno. Y después, por otro lado, por ejemplo, que hay muchísimas más opciones. Entonces, antes nosotros teníamos una opción, que era un boliche, claro, o un para disco, conocer a alguien. Ahora hay millones de opciones. Entonces, los jóvenes, no tan jóvenes, que salen ahora, tienen alternativas de lo que busques. Y eso también está bueno. Antes no había alternativa. Por ejemplo, antes no había lugares para gente mayor, no te digo de 40, de 30. Vos eras viejo a los 30, 30 y pico antes. Nosotros teníamos pibes ya con el señor Arellano. A los 30 tenías 3 hijos, así que. Claro, entonces no había lugar, eras un viejo. Había lugares, ridículo. Pero ahora están prohibidos por la ley. No, pero eran lugares de viejos ridículos, o sea, te estigmatizaban, eran peor que no ir a un lugar. O sea. Yo le voy a decir, la gente grande antes, o iba a un club a tomar vino en Ginebra, que todavía lo siguen existiendo ese club, a jugar las bochas. O iba a los prostíbulos, que no lo recomendaba, pero había prostíbulos en Santa Fe. Sí, iba a los prostíbulos. Pero no, yo estoy hablando de algo más común, como por ejemplo, yo fui, siendo muy joven, iba a Recuerdos. He ido más de una vez, vamos a Recuerdos, como quien va al Tren Fantasma. Está. Lo que pasa es que en Recuerdos había gente muy grande en edad que tenía 40 años. Claro, ahora esa gente va a. a un boliche común. Claro, pero no, lo que era de 40 años, que para nosotros era gente muy mayor, hoy tenemos nosotros 50. Claro, bueno, en mi caso, no hablo por ustedes. Por favor. Pero ya, cuesta esa perspectiva de cuando uno tenía 20, parecía esa gente anciana que iba a un boliche. Por eso, ¿cómo pero podía además, ser? Antes vos tenías más de 35 y te juntaban a todos los viejos en el mismo lugar. Ese era el club de los viejos ridículos. ¿Pasa? Entonces ahora vos podés tener ir a cualquier lugar. Y tiene que ver con el traslado de a los 35 ya era tenía hijos. El que no tenía hijos era completamente apartado de esa norma. Ahora un estigma social. Es un adolescente. Exacto. No, no, por eso digo. Y aparte ahora vos querés ir a un boliche más. Querés ir a algo un poquito menos, tenés. Querés ir a algo un poquito menos intenso, tenés. Querés ir a algo mucho más intenso, también tenés. ¿Quieres algo muchísimo más intenso? Seguro que encontrás alguno. Yo vivo allá en la orilla del río, lejos de todo eso. Claro. Y después hay una cosa, los personajes de los boliches. Eso es lo mejor, lo que le da mejor vida. Porque antes, como dice el señor Reynoso, no existían las redes sociales, no existían todos estos mecanismos de socialización, que la gente se conoce ahí, no se conoce más en un boliche. Porque usted, imagínese que se encuentra con mucha gente y le dice, ¿y dónde conociste a tu esposa, lo que sea? Dice, la conocí en un boliche. Ahora no, ahora te le conocí en las redes sociales, en la escuela. Hay otra forma. Había un monopolio medio del... Porque ahora hay más está la fiesta que se organiza entre un par de amigos y sí. De estudiantes o de un club. Y capaz que antes era como, era en esos lugares, y si no, no había. Ahora te alquilan la barra para que vos vendas trago. Antes los tragos te los vendía únicamente el boliche, no hay que te la alquilaban a usted, le daban la concesión de la barra para vender una parte de trago. O sea, ha cambiado mucho esa cuestión. Y yo le voy a decir una cosa, había personajes, como nadie te conocía en las redes, estaba el banana que se iba y que caminaba todo así, todo trabado en el boliche. Estaban los tímidos o los señores. Perdón, usted dice el banana, yo siempre los vi de lejos, pero en realidad ahí no eran ganadores natos. Claro, porque ahí en el boliche, inclusive todavía sigue pasando. Más allá de las redes, yo no creo que todo el mundo se conozca en redes, creo que todavía. Después, las redes ahora sirven para un posterior, incluso. Antes vos te ibas y tenías que buscar en la guía. Claro. Me dijo que se llamaba María Angélica. García, el apellido. Se llamaban así en nuestra época. Tenías que confiar en Rodríguez. Y vos buscás cuál será la que vino acá, la que ya. Hola, María Angélica, yo soy de boliche. Soy una monja. Imagínese, éramos más perdedores que en el Meronato. Ahora los pibes y las pibas tienen un encuentro. Entonces, van a un boliche, hola, ¿qué tal? Pum, vos decís fulanito, arroba, pa. Ya tenés 35.000 datos. Bueno, tenés datos. Pero además, el tipo que usted dice, el del boliche, el banana, que usted dice, ahí en ese ambiente, en ese contexto, todo depende del contexto, ¿no? Claro. Usted puede ser un cero si está al lado de un uno es un 10. Medio Animal Planet, es como que está ahí el. Totalmente. Ahí vale la ley de Darwin. No. Y ahí donde, en el boliche. ¿Por dónde te entra? Ahí te entra un chabón, así, porque es la actitud, ¿qué vas a hablar? ¿De Shakespeare? ¿Qué le vas a decir? ¿No viste el Quijote? ¿Viste que tiene mucha filosofía? ¿Qué va? En el boliche, pegás, es un flash. Entonces el chabón de 1.90 esculpido, obvio, no es un taller literario, y eso hay que respetarlo. Ahora entendemos por qué, usted y yo no. Y yo menos, imagínense, entonces yo esperaba el after para hablar de poesía y ahí ver qué quedaba. La venganza será terrible. Era ni siquiera era el amigo que le quedaba segundear, ni siquiera eso. No, hay gente que comía en los boliches, siempre había alguno que comía de las migajas que dejaban el resto. Eso siempre existió, sigue existiendo y seguirá existiendo. O sea, no, eso. Siempre hay que juntarse con algún banana de esos que usted dice banana, que ahí son. Que va cazando. Exacto. Y va dejando la sangre. Vio que hay esas teorías dualistas de la vida que hay, que son todos lobos o corderos. Bueno, esa gente es un lobo. Ahora, vos lo llevas, por ejemplo, a otro ambiente, y son unos corderos a lo pero mejor. Aparte van con la misma ropa que van al boliche. Bueno, y hacen lo mismo, guiñan el ojo de lejos y quedan como unos ridículos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y dice, mira, esto es una clase de filosofía, discúlpeme, ¿se va a sentar, va a entrar? Y ahí a lo mejor surge otra oportunidad. Pero esos fiesteros eternos. Pero usted lo... Pará, loco, ya tenemos... Que van a recuerdos, después siguen siendo recuerdos. ¿Quieres seguir? Bueno, cada habilidad tiene un contexto, digamos. Y bueno, uno no le pueden pedir que trepe si vos sabés nadar. Entonces, en los boliches hay una habilidad. Pero yo he visto gente que no puede hilar dos palabras, pero ahí es... Claro, porque la música está fuerte, aparte. No, porque te entra por otro lado. Está oscuro, la música fuerte. Y eso es intuitivo, disculpe. Que en la oscuridad todos los gatos son pardos. Sí, por supuesto, pero esto del banana gato que dice él, y sigue existiendo eso, ¿eh? Totalmente. El tipo que entra con actitud, o la tipa que entra con actitud ahí, y apunta lo que quiere. ¡Pum! Entre ceja y ceja. No me convencieron tampoco. Sin palabras. No, el boliche tampoco. Esto no se trata de convencerlo. Yo vine a este programa a ver si me podían convencer. Usted que, señor Franco, pero que el señor Franco tiene una estrategia, porque cada uno tenía una estrategia ahí. Claro. ¿Cuál es la estrategia de cada uno? Vamos a decir. Por belleza, obviamente no. Ajá. Así que capaz, por favor. En la barra, que era un lugar donde se podía charlar mientras espera que te sirva el trago, era como ahí más. Ahí puede meter algo, un chiste o algo más, claro, para llamar la atención. Aparte tiene ahí unos segundos porque claro, no es rápido. Y es como que tiene que ser muy hábil, ¿eh? Sí. Así que me imagino que tenía un par de speech preparados. Era la idea. ¿Eh? Por ejemplo, a ver. No, eso ya. ¿Y eso y funcionaba? Depende la hora y el grado alcohólico que tenía. Capaz que yo creía que funcionaba. Capaz que era con solo medir el grado alcohólico alcanzaba. Claro. Así, hola, bla, bla, bla. Sí. ¿Cómo salió Banfield? Y era lo mismo que lo que usted pensaba que era un gran verso, ¿no? Sí, claro. También hay determinadas horas donde ya vale todo, creo. Sí, claro, esa es la hora vale todo. Ya cuando empiezan a pasar determinada música son. Yo salía a esa hora generalmente, claro, porque. Para usted no valía nada. No, pero, no, porque antes ganaba todas las bananas. Claro. No, y eso nos habilita a hablar de, por ejemplo, qué rol se cumple dentro del boliche. Hablamos del banana. Está el que se va al lugar donde. O sea que se pesca seguro que va a ir a hablar. Está el que paga tragos. También, es una estrategia respetable. El que regala tragos y se va solo. El que regala tragos siempre se va solo, básicamente, porque está para esa, cumple esa función social. Se rodea de amigos en el boliche que afuera no tiene. El amigo de la barra. El amigo de la barra. Ajá. Y está el depresivo, el que está con la cabeza agacha y nada de eso. Y ese. También, usted ha aplicado esa, ¿qué te pasa? Se cuida. Nada. No. ¿Se quedaba cuidando la vestimenta de los demás? No, te pregunto, ¿qué te pasa? No, estoy sufriendo. Entonces, es una estrategia también dentro del boliche, sobre todo si no se tiene las artes del banana o de que paga trago el otro, ¿eh? Yo le voy a decir un personaje que a mí siempre me llamaba la atención y con el cual nunca logré hablar, la diosa del boliche. Vio que hay, claro. No estoy hablando de la linda, sino la diosa, la que va sola y vuelve sola, porque es tan diosa que nadie, claro, está a su altura. Es impermeable, o sea, en el sentido ya ella baila sola, como dice, claro, la letra del indio. Pero ella está, es ajena a ese lugar porque ella no pertenece. Un nivel de seguridad que. Claro. Nunca llegaremos. Que eso seduce, pero ella no está para. O sea, no hay nadie a su nivel. Claro, ni el banana. Entonces, llega ahí. Ella está ahí porque circunstancialmente vive en esa ciudad, que puede ser Santa Fe o puede ser cualquiera, pero ella pertenece quizás a uno de los boliches de Los Ángeles, esos que, claro, hay un tipo famoso en la entrada y te viene. Viste que en esas películas norteamericanas donde yo digo. Pasaba. Supongo que en otras ciudades debe existir, acá en Santa Fe no existen, no sé si en Buenos Aires existirán, esos boliches donde la gente no la dejan entrar y le encanta ir por la duda que le dejen entrar. Que la te maltratan. Como, bueno, los jóvenes los maltratan en general últimamente también en los boliches, o sea. Sí. Hay como una cosa, pero eso de la diosa del boliche es también. Y sí, el, ¿no?, tema un personaje, el patoa. El, claro, patoa y el tarjetero. El tarjetero no existe más, ¿no es cierto? El tarjetero y ahora no con redes sociales me parece no existe que más el tarjetero. El patoa sí, ahora ya son unos. Sí, ahora son unos marines norteamericanos. Si en mi época el patoa era el pegador del barrio. Ahora, claro, son chabones que porque digamos, aparte se enseñan artes marciales en todos los lugares. Salen las policiales seguidos. A mí lo que me gusta de todo esto es cómo el señor Martín Orellano se retiró con un librito a ver si viene la linda a buscarlo. Y dice, ¿qué te pasa? Porque esa era su estrategia. No, porque yo los conozco. ¿Te crees que yo ya festejo 25 años de terminar secundaria, hace como 10? Claro. Él, ¿qué te pasa? Nada. Esto me hace recordar una tragedia que escribió Shakespeare. Escuchá. Porque ese es su estilo. La aparta. El señor Martín Orellano es como el que va a la carnicería. Él va a lo bife. No, hay baile ni nada de eso, ¿me entiendes? ¿Por qué él cree que nadie se da cuenta de que todo hemos usado? A esta altura hemos usado todas las estrategias que hay, señor Orellano. Necesitamos amor, básicamente necesitamos amor. La de hacerse el patito feo, el cisne negro de la fiesta, eso es más viejo que todos nosotros juntos. La de, ¿por qué no te divertís? No, porque yo no pertenezco a este mundo. En realidad, yo en mi casa tengo la seguridad de mis libros. Me obligaron. Ya lo sabemos, señor Orellano. Me obligaron mis amigos. Ajá. En realidad yo no vengo acá. Vengo por obligación. Porque estoy en un taller literario. Y toca. Una se va y una queda. Ay, yo tampoco. Vine obligada. Ay, qué bien. y ahí se interviene un intercambio, y ahí le invita a un taller literario, qué sé yo, que inventan en el momento. Pero usted no es distinto de nosotros, ¿sabe lo que le voy a decir, señor Llano? Está, no todos es mejor somos, que nosotros. Somos seres humanos, tenemos la misma falencia. Necesitamos un abrazo alguna así vez en la vida. No se haga el reservado que había en nuestra época, había reservados, porque para besarse era toda una cuestión de secreto. Ah, porque aparte, no, ahora la gente no tiene pudor. Hay que descartar una cosa, permítame que le diga esto. Nadie va al boliche a bailar, Orellano. Entiéndale como el que va a filosofía, el que va... Todos vamos por amor a todos los lugares donde vamos. No vamos por filosofía o porque nos guste Kináfrica, por decirlo de alguna manera. Kináfrica, ¿no? Tal, wow. Kináfrica fue un éxito, ¿no? Pero bueno, no, yo lo entiendo, señor Orellano, pero solamente le quiero decir eso. O sea, su estrategia está totalmente... se le ven las costuras, ¿sabe? Se le ven las costuras. Somos todos viejos. Acá está el señor Franco que le estamos contando. Esa de, ay, no, no pertenezco acá. No, no, es una estrategia tan sucia como la del banano. Pero así, son las dos caras de una misma moneda. El tipo deprimido en la barra, a ver si alguna que tiene el instinto maternal o algo, lo que usted... No. Usted no es distinto. Está, usted no mira al grupo diciendo, ay, mira eso, usted está ahí también, usted es ese grupo. Bueno, también es un salvaje con un cuchillo a boca. Decir, no, es solamente eso quería decir. Usted no es mejor que nosotros. Usted está en este barro. ¿Está? Bueno. Hágame el favor, Arrieta. Llévese este bloque, ponga algo de música, dele algo de seriedad a este programa. Es que me trato de parar de reír. Pero vamos a escuchar, si le parecen, a Dos Minutos, haciendo dedicado al señor Claudio, ¿cómo me dijo el apellido? Espósito. Espósito, que nos manda, mire los últimos mensajes que nos mandó, dice, y los bichos canastos que se han comido, no sé quién está hablando, dice, después de la 4 valía todo, mientras que no le colgara nada raro, pero vamos a escuchar, sí, explíquele que esa es la banquina. Esa es la banquina, usted se mordió la banquina. Le vamos a dedicar una canción de Andrés Calamaro, porque le encanta Andrés Calamaro al señor Claudio Solís, pero cantado por Dos Minutos, todavía una canción de amor, temazo, de los Rodríguez, que inmortalizó también el señor Joaquín Sabina, pero cantado por Dos Minutos. No te fíes, si te juro que es posible. No dudes de mi duda y mi quizá. El amor es peor que mi peine. Perdido en la sola padre pasar. La luna toma el sol de madrugada. Nunca jamás quiere visitarme. La muerte es una madre despechada. Que juega sucio y no sabe ver. Estoy tratando de decirte que me desespero y esperarte. Que no salgo a verte porque sé que todo el tiempo de encontrarte. Que me sigo volviendo noche y día sin el mejor. Y que te sigo leyendo todavía una canción de amor. No acudas si te llamo de repente. No te pierdas si te grito piérdete. A menudo los labios más suficientes. No tienes prisa dos meses después. Se apela el corazón a lo perdido. Los ojos que no ven, mira mejor. Cantar es disparar contra el dolor. Vivir sin ti es dormir en la habitación. Estoy tratando de decirte que me desespero y esperarte. Que no salgo a buscarte porque sé que todo el mundo te encontraste. Que me sigo mordiendo una llegada sin el rencor. Y que me sigo leyendo todavía una canción de amor. Una canción de amor. Una canción de amor. Una canción de amor, y tratando de decirte que Estás en la 89.3 Radio Canco, comunitaria, popular y libre. Todos los lunes, miércoles y viernes de 12 a 14 te invitamos a compartir TT por Campo. Un programa para entender, analizar el deporte en general desde una mirada comunitaria. TT por Campo. Por la 89.3. De miércoles a viernes, de 16 a 18, dos jóvenes envejecidos sin pelos en la lengua y en el mate vienen del futuro, ¿eh? Te acompañan en plan de motín radial a desencantar el mundo del progreso y sus puros cuentos. ¡Qué buen servicio! Sumate a escuchar en la 89.3 Radio Canco, Aluvión Zoológico, un programa para vagos y mal entretenidos. ¡Qué agradable sujeto! Y por un resquicio del código se filtró la idea de un delito audaz. Apenas unos delincuentes. Un programa de cine con Luca Bairoli y Ariel González. Todos los martes de 15 a 16 horas. Háblale a la familia. En el sobre están los datos. Radio Camco 89.3. ¿Por qué se necesitan 500.000 personas para hacer una peli? ¿Qué traumas te dejó el cine romántico? ¿Quiénes pueden hacer cine? ¿Por qué Adrián Suar sigue haciendo películas? ¿Cómo impacta el cine en la cultura? Quizá encontrás alguna respuesta en FM 89.3, todos los viernes a las 18 en Cine para qué. ¡Queremos gritar! Un programa de cultura, humor y drama ridículo creado por tres amigues treintañeres que no pueden pagar terapia. Sintonizanos los jueves de 19.30 a 21 horas por Radio Comunitaria Camco FM 89.3. Somos Lidu, Andrew, Marian y esto es ¡Queremos gritar! Y por un resquicio del código se filtró la idea de un delito audaz. Apenas unos delincuentes. Un programa de cine con Luca Bairoli y Ariel González. Todos los martes de 15 a 16 horas. Háblale a la familia. En el sobre están los datos. Radio Camco 89.3. Estás en Radio Camco 89.3. Comunicación comunitaria. Y como estamos hablando de fiestas, esto que había surgido como una idea de una peña radial, a partir de un tópico empezaron, claro, a llegar mensajes, a llegar ideas, a llegar más recuerdos, porque cuando alguien dijo pasalla, alguien más saltó y dijo danes, y cuando alguien dijo danes, plástico, y cuando alguien dijo plástico... La llave, por ejemplo, 2001, 2000. La loca. Y después la loca, mencionan acá. Claro, empiezan a surgir otras, otros espacios que... Recuerdos. Fue recuerdo. Ya la San Martín. Ya la San Martín entre Crespo y Suipacha. Ahí donde está 1480, no sé cómo se llama ahora. Podría ser 1470. Para una columna del Tutti Frutti. Claro, nombres de boliche, más o menos. Eso desmitifica una cosa, que los santafesinos somos amargos, que no santafesinos, si fuéramos tan amargos, habría un lugar. Acá me están citando también, mirá, el señor Lucho Godoy, mandamos un gran abrazo. También Germán se comunicó y dice, no puedo parar de reírme. Y también acá el señor Claudio dice, se pasan, me miran las pasajeras porque me río solo, dice. ¿Se están riendo? Así que bueno, buena hora que la radio a esta hora te está acompañando con una sonrisa. Si eso lo hace un programa, ya estamos felices. Ah, hay unos Lucho Godoy acaba de agregar, La Bruja de Camelot, yo no lo conocía. La Bruja de Camelot, sí, estaba, ¿sabe dónde estaba Lisandro de la Torre, si no me equivoco, y 25 de Tiene mayo? Tiene razón, yo lo conocí de taxista. Estaba, no lo conocía buenísimo dentro. Ese lugar, buenísimo ese lugar. Había una escenografía exterior muy linda. Tenía una terraza muy bonita, así que... Y también asuma Acrópolis, donde hoy funciona... Acrópolis, va yo a Acrópolis. Ate Casa España. Claro, ajá. Acrópolis era, sí, era impresionante. Acrópolis era el mejor boliche, pero ¿sabes que popularmente le pusieron Necrópolis, le pusieron Negrópolis, le pusieron, porque la gente del barrio popular empezamos a ir a y ahí te quiero también marcar una diferencia, porque cuando a mí me tocaba crecer, en la época en que trataba de pertenecer a la manada e ir a los boliches, había como una separación muy grande entre lo que era boliche de cumbia y boliche cheto. Entonces, exacto, todos color morocho en la piel queríamos ir al boliche cheto, y no íbamos allá a Villadora los domingos. Mentira, íbamos igual los domingos, pero no lo contábamos. Contábamos que habíamos ido a Plástico, en todo caso. Y había otro más allá en el norte, en Blas Parera, que se llamaba El Monstruo. Yo fui al Monstruo. Yo fui al Monstruo, era heavy metal en el tiempo donde fui al Monstruo, y casi salgo, casi no salgo, básicamente. Casi te convertías en un monstruo ahí. No, casi me achura, porque decía, y este, es como ese lugar de cuando uno va a una fiesta, donde dice, ¿y este quién es? ¿Qué hace acá? Usted era un heavy metal en el Monstruo. Claro, el Monstruo, este no es tu lugar. No sé si lo entendés. Te lo explicaron bien. Me lo explicaron bastante bien. Entonces, en Villadora no me pasa eso. Cuando iba a Villadora de heavy metal, ahí zafaba porque era una fauna mucho más tupida. Pero hay lugares donde no se pisa. Hay unos que no sé si son de Millennial o de gente que tuvo plata para viajar, que es Cerebro en Cerebro Bariloche. En Córdoba. En Bariloche. Bariloche. En Bariloche. Sí. En Córdoba estaba Molino Rojo y había uno más que no me acuerdo, la pirámide, ¿cómo era? Eran como los dos boliches que había, que me acuerdo. Y usted, pero, señor Franco, sí, que usted, porque acá estamos con el recuerdo, usted qué baile, qué boliche, qué nombres conocidos de su época. No recuerdo tanto los nombres porque también era... Estaba muy borracho. No, y eran épocas que cada seis meses que le cambiaban el nombre, entonces no había... Pero ningún... alguna cosa icónica. Y Passage, me acuerdo, Passage, de muy chiquito. Acá están agregando, siguen agregando los compañeros que están presentes del otro lado del parlante, La Oveja Negra. La Oveja Negra, claro, ese era un pub. 4 de enero era 4 de enero. Sí, La Oveja Negra. Y La Fábrica en Tabú, Esperanza y también Litual, estaba Tabú, en San Carlos. Tabú. Tabú era un boliche de la diversidad sexual, así como estaba también Tudor. Como estaba Tudor. Y que es más, creo que alguno de los dueños de Tudor es el dueño de Tabú actualmente, que es el boliche de... No, el mejor nombre que hubo para esos boliches al principio, cuando empezó a hacer todo, era Contramarcha, que era un boliche que habían tostado acá en... Tal vez hay uno en Esperanza, que no sé el nombre, que es muy famoso, creo que van. Lo que pasa... Teos, acá claro, tira... Nos tira letra nuestra compañera, Nos tira la... No voy a decir el nombre, pero tenemos una compañera acá de la radio que nos tira letra. Pero bueno, vamos a hacer en esta parte del programa lo que quedó afuera de la fiesta. Ya hablamos de boliche, ya hablamos de familia. Vamos a hablar de las fiestas que no hablábamos, De las que quedaron afuera, o sea, las que quedaron afuera del mundial, básicamente, pero que juegan. ¿Se les ocurre alguna? Por ejemplo, en general, yo no sé si fiesta en general, pero les quería consultar si organizaron fiestas. Bueno, eso es otro tema. ¿Es lo mismo organizar una fiesta que ir a una fiesta que organizaron otro? No, yo no organicé fiestas. Ya lo sabemos, lo ya se imaginarán. Rondas de lectura. Pero me queda ahí uno de los lugares que no hemos mencionado, pero que también me llamaba mucho la atención de mi época de tachero, que era el Club de los Abuelos. Donde iban de alta caravana, ¿no? Los abuelos ahí en Belgrano al 6100, 6200. ¿Sabe cómo le dicen ahora? La fiesta de del Club de los abuelos. La fiesta de las pastillas azules le dicen ahora. La banquina Rieta. Y falta el otro, el Club Mayoraz. El Club Mayoraz, sí, lo conozco. Y hay otro más que se me está escapando ahora, que más o menos la misma fauna, que es el primero de septiembre. Ah, ese lo conozco. Calle Belgrano y Salvador del Carril, me parece recordar. Media cuadrita para aquel lado, y cerca de tu barrio. Exacto. Doblás por Salvador del Carril, mano izquierda. ¿Qué? ¿No es Centro Gallego? ¿Centro Gallego? No. Centro Gallego era otro. Centro Gallego no hay en Galicia. Pero no hay. No, eso es de los años 70, 80, por ahí. Sí, ahora hay uno popular, si querés, que es el Fiestón de Barrio. Sí. Que hace una agrupación política de la ciudad. Hace varios años que se hace. Sí, pero... Se hizo en República, se hizo en Sargento Cabral. Fue creciendo, se hizo en La Rural, creo, también. A veces llevan algún cantante, a veces... lo hace más reducido, pero ese, por ejemplo, mezcla un poco, también hay cumbia, pero también hay música más actual. Se habla mucho en esa fiesta el tema de género, por ejemplo, hay como en las barras hay carteles o te ayudan a las chicas en porque el boliche es a veces un lugar hostil. Siguen llegando mensajes. A ver. La Iguana, donde iban a hacer previas. Me acordé de Iguana. Porque también están las previas, sí, en la fiesta están. La Iguana ahí no podía. En Casa San Martín. Claro, San Martín y Obispo Gelabert, por ahí. A Iguana también fui. Están agregando el Club Primero de Septiembre, que recién lo habíamos mencionado. Y había otro que estaban por acá que lo habían mencionado. La Fábrica de Esperanza. Y lo dijo Frank. Sí. Iguana tenía algo particular que creo que no estaba habilitado como espacio bailable, no sé. Entonces pasaba música, bailaba, pero era como que no podías hacer levantar los brazos. Claro. No podías hacer como todo, claro, el movimiento. Sí. Era bailar tu. Podía ir a la barra de trago bailando. Te apuntaban con el láser si te levantaba un poco la mano. No, si vos hacías movimientos muy violentos de cadera, claro, te paraban. Claro, te llevaban. Por ejemplo, Aurelio, si se no está excitando a la gente, por favor, córtela. Acá están agregando. Usted, ¿quién mencionó la terraza de la Bruja de Camelot? Sí, yo. Usted dice que había un cuartito a un costado del baño donde hacían terapia los patovicas con usted. Ah, mire usted, no, nunca tuve la suerte esa de que hagan terapia conmigo. Hubiera sido interesante porque parece gente muy convincente, básicamente. Capaz que le sacaban un par de... Claro, tiene razón lo que decís, no lo hago más. Pero bueno, hablemos de lo que quedó afuera. Tenemos tópico de la... hoy hablamos de la... vamos a tirar tres puntas, a ver, para abrirlo en esto de random. Uno, ¿es lo mismo organizar una fiesta que no organizarla? La fiesta de fin de año y Navidad, que son otro tipo de fiesta, bastante. Y yo voy a agregar una cosa más. La vuelta de la fiesta, que es otro punto interesante para decir cómo se vuelve de las fiestas y las cosas que prometemos después de volver a una fiesta. No sé qué quieren, con quién quieren empezar. Volver de la fiesta en alguna ocasión me fue complicado. Cuento una anécdota que llegué en una situación bastante complicada. Tomado. Volvió tomado. ¿Por qué no lo dices? Bebido. Volvió bebido. Sí, no hay otro tipo de complicación. Se le pinchó la rueda del auto. Lo invitaron a dormir a otro lugar. Por un pasillo. Iba tocando de un lado y tocaba de otro. Entonces tenía suerte que sea un pasillo, porque te guiaba. Si era mucho más ancho, no llegaba al final del pasillo. Entonces iba como de lado a lado, así, entrando. Hubo otra fiesta, porque también hay que contar las derrotas que uno tiene en la vida. Salgo de una fiesta de... Eso era gastronomía, en Neuquén. Ajá. Hubo una gran fiesta, qué sé yo. Yo había tomado sentadito, no bailaba. Era suyo. Yo me senté a tomar. Y en un momento, chavo, hasta luego, nos vemos, qué sé yo, muy lindo. Y yo me quiero ir en la bici. Ajá. ¿Qué mal puede hacer de salir de un lugar así, donde uno estuvo sentado tomando, y que el fresquito de la noche te pegue así de repente en la nariz, así, que te golpea? Y cuando me quiero subir a la bicicleta, hago todo el acting, porque empecé a notar que había cierta preocupación en el manejo de las extremidades. Hago el acting de revolver la pierna. Manejo de la extremidad, me encanta eso, el manejo de la extremidad. Hago el acting de revolver una patita para el otro lado, y allá fui con todo el cuerpo para el otro lado hasta tocar el piso. ¿Qué es lo que hace uno en esas circunstancias? Se para de golpe, ahí inmediatamente, se como si nada hubiera pasado. Ah, usted se paró de golpe, tuvo así, suerte. Pero así al salto. Para eso creer. Claro, porque tengo la mirada de afuera también. Lo cual, yo encima me quise hacer el guapo. Ajá, con y quise mismo subir con la otra pierna para el otro lado, porque si me había caído para allá, yo te voy a joder, voy a subir con la otra pierna para el otro lado. Mi humanidad también fue del otro lado. Obviamente. A todo eso ni siquiera había desatado la bici, estaba fija. Porque era la bici de gimnasio. Iba de un lado para el otro. Y ahí fue que alguien muy amable paró un taxi, subió la bici en el baúl y me tiraron ahí. Llévalo. Llévalo, por favor. Pero bueno, eso habla de la vuelta a la fiesta, porque hay una parte que es un lado B, que es la resaca. La resaca, usted sabe que las resacas en la fiesta son... Porque aparte hay dos cosas. Primero, está la resaca y lo que la gente comenta acerca de lo que usted hizo en estado de ebriedad. La resaca social. ¿Qué resaca social? Te vas a acostar a dormir, no te puedes dormir porque se te empieza a mover. Bueno, pero ahora está un pequeño problema llamado fotos y redes que no existían. Bueno, es terrible, eso es terrible. Claro, antes te contaban. Te contaban acerca de lo que hacías, pero ahora te filmado el video. Hay pruebas acerca de lo que estaba haciendo. Sí. Aparte hay algo que tiene que ver, usted está hablando específicamente de los efectos del alcohol en principio. Hay algo que es muy importante para todo lo que hemos estado alguna vez o varias veces bajo los efectos del alcohol, o a lo mejor estamos en este momento bajo los efectos del alcohol. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Claro. Es un incógnito. Que todos sabemos que te hace ver que realmente está siendo muy sexy y que el paso que vos haces arriba de la mesa, el nivel de inhibición va bajando. Exacto. Y claro. Vos decís, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿No era un rey ayer? Y te dicen, pará la mano. Y vos decís, ¿para qué? ¿Para con que con esta calidad de baile querés que pare con esta sensualidad que les veo al bailar? Claro. Y vos después te ves, si es que tenés la mala suerte de verte, ahora sí existe eso, antes no existía, por suerte. Eran todos testimonios que se iban diluyendo en el tiempo, ahora quedan videos. Ya eran leyendas. Pero aparte hay otra cosa, le sumo, Reynoso. Esto, al otro día no te hablan, por ejemplo, de tu familia. Y vos decís, ¿por qué no me hablan? ¿Por qué están enojados conmigo? Y después de lo que hiciste anoche, y vos no te acordás de lo que hiciste anoche. Llegaste y te comiste el puchero. Claro. Convengamos también que hay un acuerdo tácito de me hago el que no me acuerdo porque tomé de más. Nunca le pasó que no acordarse. Yo le voy a contar una anécdota mía. Salía de La Llave, este antro del que hablaron hoy, un antro de perdición, para el 25 de diciembre, y llegué a mi casa y estaban mis amigos a la vuelta a casa a 6:30 de la mañana, y me llevé los sándwiches que eran para el otro día y nos comimos con los amigos allá afuera, y no me acordaba que me había llevado los sándwiches. Entonces el otro día preguntaron, ¿qué se sintió de los sándwiches que íbamos a comer hoy? Y alguien del barrio, porque yo no me acordaba, le dijo, yo lo voy a pasar a Cristian con una bandeja de sándwiches a la casa de sus amigos. Que esas son cosas que pasan cuando uno se toma y después de volver a una fiesta. Sí. Así. Acá están agregando también uno de los mensajes que nos están llegando. Yo me acuerdo de una vez que volví fresco del boliche. Usted, señor Franco, ¿se acuerda, mejor dicho, tiene alguna anécdota en la que no se acuerde de parte de haya tenido alguna laguna? El tema de ir al baño me ayuda bastante. Yo lo llamo como resucitar. Cada vez que voy al baño tengo un pequeño resucito y vuelvo a la barra de nivel baja y vuelvo a... Recarga pilas. Sí, sí, sí. Ah, los lugares donde usted va hay baños. Claro, eso. Los inventamos, ¿no? Pero generalmente recuerdo todo. Le estaba contando recién de un pasillo largo. Me estoy acordando que uno de los lugares donde solíamos ir con un grupo de amigos era la Nochera Española. No sé si alguno de acá lo recuerda. La Cochería Española, sí. Nochera Española. No, no. Avellaneda y Boulevard. Ajá. Vendían ginebra. Qué peligro. A una cuadra de la comisaría. Pero ¿qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Resisten? ¿Guerra de payadores? ¿Hacían? ¿Qué de tiempo que está hablando usted? Con la boleadora. Claro, que era una pulpería. Vendían ginebra a la llave. ¿Tan jovato? Estaba con Sarmiento. La Nochera Española. ¿Usted qué se imagina? No, salame en la mesa, un tipo de borracha. En la Gran China había un bar que se llamaba La Pulga Renga. ¡Martín Orellano! ¿Cuándo lo miró? ¡Claro! Un par de apuñalados, lo básico, digamos. Ya iba apuñalado, sí. Claro. Bueno, sí, son no, recuerdos. No, por el nombre, me han traído ahora. Pero que había un salame picado grueso, ¿no? ¿Qué es lo que mejor con la ginebra que se acompañaba? En esa mesa nos juntábamos un socialista, un peronista y un comunista. Y había ginebra en el medio. Claro. ¿Cuál era? Claro. ¿Cuál eran los tres? ¿Y usted? ¿Y además usted? Un abrazo grande a Panchi Turraspe, que seguramente anda por ahí, y a Joaquín Gorrochategui, que era el otro de esa mesa, de ese trío. Qué época. Y de ahí nos íbamos al Club del Vino. Me estoy olvidando del Club del Vino. El Club del Vino. Al final, yo soy el más agrieta. El Club del Vino. Y sí, hay un deporte. Es toda una estrategia. Eso ya le dije. Vamos con otro tópico random que tiene que ver con... ¿Es lo mismo organizar una fiesta o que te inviten a una fiesta? No, yo soy un pésimo organizador, pero me ha tocado. No, organizar una fiesta, hay gente que lo disfruta, pero en general creo que uno la pasa muy mal, es como todo, ¿no? Yo he organizado, bueno, a fin de año pasado estuve en el Instituto de Cine, organizamos una fiesta para juntar dinero para la tesis, y en cuanto a la organización, sí, salió todo bien, lo planifiqué. ¿Es el mismo evento donde usted me vendió una cerveza caliente? Sí, se vendió absolutamente todo. No salió tan bien. No salió tan bien. Depende. Falló el frío. Una sola queja dentro de tantas. Cierto. Hicimos bailar hasta los profesores y directivos en ese evento. Lo que sí terminó lamentablemente temprano, porque un instituto tenía que... No puede estar hasta las 6 de la mañana, así claro. A la 1 cerramos. Pero el que organiza nunca la pasa bien. No, o sea, si después ves el número... decía, ah, bueno, valió la pena todo este sufrimiento y bancarte estos borrachos vendiéndole trago. Pero el que organiza nunca la pasa. No, bancarse a Orellano quejándose de la vida caliente. Yo le voy a decir porque, mire, le voy a poner los dos lugares del motorhome. El que organiza, por ejemplo, siempre sufre. Porque en la fiesta que es lo más común que te pase, o que no venga nadie, que es un garrón porque te viene menos gente de lo que vos pensás, o que venga más gente de la que vos pensaste y te quedas sin comida, te quedas sin bebida. Es un complicadísimo. El que pone la casa. El que pone la casa ni hablar. Ex. Pero el que pone la casa se queda con la comida. Ya tiene una sí, ventaja. Pero si te queda con 20 platos y 20 vasos sí, menos. Pero hay comida en la heladera y eso ya es una ganancia. Sí. Yo tengo, por ejemplo, a mí me pasó, vino el tema de poner la casa porque cuando era estudiante tenía 19 años, el primer año que fui a estudiar 17 tenía, 17, 18 que cumplí estudiando y me prestaban una casa de Fonavi. Como las casitas así, era la casita, estaba monoblog y casita, en la casita. Y entonces era un barrio de Fonavi, en Corrientes esto, Laguna Seca, para que sea algún correntino, alguien que escuche, es un barrio muy grande de Fonavi. Entonces yo puse la casa con mis compañeros de la facultad, que a todos les dificultaba llegar, porque eran gente que no era de la ciudad, que yo ya me había aprendido todo. Y la cuestión es que la fiesta empezó siendo un grupo de universitarios, del primer año de universidad, y terminó siendo todo el barrio, toda la muchachada del barrio, porque venían de casa, de monobloc, de sectores vecinos, que yo, porque usted sabe, los que hemos vivido en Fonavi, a mí me resultaba natural como pez en el agua, cuando me dijeron, mira, tenemos una casa en Fonavi, podés irte a estudiar ahí si querés y no alquilás, pero yo dije, pero a mi juego me llamaron, me manejaba. Entonces, y terminó siendo una fiesta espectacular, porque vino la gente del barrio. Y terminamos con un montón de pibes y pibas ahí que no tenían nada que ver con... Y a usted encima que le gusta la bohemia, le gusta esa... Totalmente. Esa cosa. Pero tema de que cuando se empieza a llenar desconocido, ¿cómo corto esto? No, pero a usted porque le gusta cortar. El señor Reynoso, conociéndolo, eso le gusta. Le voy a decir una cosa. En la organización tiene estas dos cosas que yo digo. O no viene nadie o viene un montón de gente. El garrón es quedarse sin comida. Prefiero quedarme sin comida. Prefiero quedarme sin comida. En el instituto, por ejemplo acá, que el director decía... ¿Quién es? Ya empezó a ver... todas caras desconocidas. Claro, pero ya nadie era del instituto. Esto lo organiza usted. Cuando tiene un rector es otra cosa. Pero le voy a decir cuál es la actitud pasiva del que va a la fiesta. El que va a la fiesta no le importa. El que va a la fiesta, si va un poco, dice, no, al final no vino nadie. No los quiere nadie, dice. O si está lleno y dice, pero no, ¿cómo no que no hay más comida, no hay más bebida? ¿Qué clase de fiesta? O sea, tiene esa actitud irresponsable el que va a la fiesta, el que no la organiza, que el que organiza está del otro lado, el que se agarra la cabeza y uy, me quedé sin comida, sin vida, ¿dónde voy a comprar algo? Me pasó de ir a una fiesta media fiasco. Bueno, pero usted fue invitado, imagínese. Sí, no, usted. Pobre esa fiesta, además, era se llamaba la fiesta de los colores o algo así, que era con estos polvitos que tiran a veces en la fiesta y te quedan la ropa. No sé si han son en, acá en la fauna, ¿sabe cómo le dicen a eso? Los polvitos incriminadores, le dicen. ¿Dónde venía de trabajar? ¿Y qué es el polvito? Puede ser, porque fuimos, hubo polvitos de ese estilo, y ya veíamos el reloj y no venía nadie, y quedamos con todos los colores encima y terminamos en tribus, encima todos coloridos, tomando una birra, por lo menos estaba entre amigos. Pero todos nos miraban como, ¿y estos nabos de dónde vienen? Claro, con esos polvitos. Con esos polvitos mágicos. ¿Usted organizó fiesta? ¿Fue a fiesta? ¿No? ¿Nunca? ¿Nunca se quedó con la comida de una fiesta? Que lo más interesante, organizar fiesta. ¿Qué sé yo? Come pizza durante 4 días. O chorizo que quedó durante 5 días, ¿eh? No. ¿Ustedes no. Ahora, jefe de familia, no pasaron a ser poner el que organiza fiesta a fin de año? No, yo organizo. No, hasta ahora no, pero sí he organizado fiesta. Ahora bajé un poco la intensidad porque tengo un niño muy activo. Pero a mí me encanta que usted sabe que ha invitado gente, que tener mesa de invitar 30 personas a la canasta, porque yo soy de la canasta, porque no tengo por qué endeudarme ni endeudar a nadie para que vea una fiesta. Tampoco pido regalos porque me gusta juntarme con gente, hablar, si tenemos un lugar para bailar está buenísimo. Y sabés que una de las ventajas de organizar algo es que siempre te queda comida y capaz que 2, 3 está bien, no es sano. Porque capaz que terminás muriendo. Y sí, mientras lavas los platos te acordás de todo eso. Exacto. Y tenemos el último tópico, si les parece, que con este cerramos, que tiene que ver con la fiesta de fin de año. Navidad, Año Nuevo, y antes la Reyes. Ahora no se festeja tanto Reyes, que es otra cosa, eso es otra cosa. Porque se abren como 2 o 3 ventanas ahí. ¿Quiere empezar alguno hablando? Creo que una diferencia que había antes y ahora es el tema de sacar el tablón afuera de las veredas. Que casi, creo que no se ve tanto, por lo menos. De sacar el tablón, de casi era entre vecinos, la fiesta era enorme. Yo, 1:30 de la mañana ya estaba durmiendo. Fíjate que lo parió, yo no. Yo me iba a la casa a por lo menos hablar y tomar de filosofía hasta las 3 de la mañana porque hay de todo en la Navidad. Pero yo, estuve cocinando, estuve laburando, seguro, el 25. Pero no tuvo 14 años alguna vez. Ya vino Papá Noel, me voy a acostar. 14, 13 años no tuvo, yo me tecaba los 13 años. La verdad que no. Espera que estamos llamando a la seguridad para que lo saquen acá dentro de la radio, básicamente. Una costumbre de los últimos años también es agarrar una conservadora e ir a la costa. Claro. Cuando tu familia se va a dormir, por ejemplo, o ya hay otros tíos ya en otros estados, te agarra la conservadora y te va a la costa con tu amigo. Una de las características de la fiesta de fin de año, año nuevo, que la gente prepara comida para 70 personas y son 14. Eso se sigue manteniendo. Claro. La familia argentina mantiene. Eso me acuerdo de mi vieja, los platos con baranda para poder contener toda la comida que servía mi vieja. Claro, una cosa bestial. Pero yo a la 1:30 estaba durmiendo. Con un plato al lado de la cama, me imagino, estaba durmiendo con una plata. Desayunando sanguchito el otro día. Ah, el otro día, sí. Pero había como toda una ceremonia que primero se empezaba por esto, se seguía por aquello, estaba el bandejón así gigantesco de ensalada de fruta, después los budines, después los camarilla rapiñada, después la sidra y ya después pan dulce y a dormir. No, yo soy de los de hay que quedarse hasta las 6 de la mañana inventando temas, mirando el cielo, recordando familiares, exacto, escabeando. Aparte porque tiene, fíjense que la fiesta, por eso a la gente le gusta tanto, tiene momentos donde se plancha la fiesta, sí. Y donde aparece un vecino y yo te la activo de vuelta y dice, ¿y qué, nos vamos a tomar una sidra, sí, doña? Y saca una sidra y se activa de vuelta la fiesta. Siempre, uno está por ahí, se ameseta en un momento, depende del barrio también. Claro, depende del barrio. Usted en un Fonavi iba ganador ahí. En Fonavi no se puede perder. También depende de qué hora cerrar. O sea, yo era de los, en mi familia, por lo menos, entre primos, y era casi arrancar a las 11, casi que brindábamos y después arrancaba más o menos. Arrancaba la fiesta después de las 12, obviamente, sí. La previa está buena porque no, pero la previa, ya si hay organización, hay un clima de festivo. ¿Quién juega, quién no juega, quién es titular, quién es suplente? De sacar a los chicos a dar una vuelta a manzana, a los manenes para que venga Papá Noel. Pero aparte tiene una ventaja con la fiesta de fin de año, al que le gusta la fiesta de fin de año, que a veces se plancha en tu casa, pero vos tenés la posibilidad de ir a la casa del vecino, porque el vecino, como es fiesta, te abre la puerta de la casa, te senta y reactiva de vuelta. La podés reactivar en tu casa o podés reactivar la fiesta en otros lugares, ¿eh? ¿Navidad o Año Nuevo? Les da lo mismo. A mí, yo prefiero Año Nuevo. Son iguales. Tiene otro año. Yo particularmente considero que Navidad es una cuestión cultural nuestra, el Año Nuevo es una cuestión más comercial, más al revés. No. Me parece que el Año Nuevo, la Navidad tiene una profunda raíz religiosa, que digamos que nos guste o no nos guste, cultural. Y claro, Papá Noel, los chicos reciben. Pero ese regalos. Es el elemento, no, porque ese es el elemento yanqui, pero en realidad, eso de Papá Noel se le puso después, pero en realidad es una cuestión, mucha gente va a misa, qué sé yo, de las viejas abuelas, pienso yo. El Año Nuevo es una fiesta, digamos, que no tiene ningún tipo de sentido, digamos, culturalmente siempre se festejó más la Navidad, independientemente del gusto. Quizás ahora, no sé, pasa que usted es millennial, qué sé yo, está acostumbrado a pasar. No hay religión en mi cabeza. No, pero aparte está acostumbrado capaz a pasar una fiesta familiar de 4 en un departamento. Sí, nada, por eso, nosotros veníamos de otra época. Me parece que ha cambiado también en el tiempo, porque es cierto que en la antigüedad había otra noción alrededor de las fiestas, y la religión imponía que la fiesta más importante era Navidad y el Año Nuevo era como algo, pero perdón, quiero algo, no, que se abre, lo que quiero decir no es que uno es que nadie puede ser católico ni quiere ir a misa, es simplemente una cuestión cultural, es cultural que no tiene que ver con la referencia a la religión directa, a eso voy. Y el Año Nuevo, que estaba impuesto por la religión, ¿eh? La imposición social, claro, la ponía la religión. Está bien, pero nadie por ahí pensaba en eso, qué sé yo. Difícilmente el tío chupado a las 3 de la mañana se está acordando eso, claro, claramente no tenía nada que ver con eso. Pero hasta pegaba cocazo a las 3 de la mañana, y en Navidad, claro, pará. Pero ¿por qué me pegaba un cocazo si estábamos en Navidad? No, se ponía el pedo, agarraba un 22 y decía, vamos a matar un gato. En vez de fuego artificial, lo básico. Claro. Los tiro al aire en vez de fuego artificial. Claro, fuego artificial. Y bueno, y tiene esa cosa la Navidad. Crónica, poner la radio. Claro. Y aparte porque son momentos que no te olvidas nunca. Navidad y Año Nuevo. Yo le voy a decir una cosa. Yo he perdido trabajo porque lo de Platadora te dice, tenés que trabajar el 25 de diciembre. ¿Qué voy a trabajar el 25 de diciembre? Yo me quedo hasta las 5 de la mañana con los pibes del barrio, después de que se termina la fiesta familiar, después de que se termina la fiesta del vecino, me junto con mi amigo, porque tenés Navidad y Año Nuevo, lo que tenés, que yo digo cuando sos pibe, cuando sos grande, tenés esta cuestión. ¿Dónde la pasamos? ¿Con mamá o con papá? ¿En casa de tu mamá o tu papá? Y capaz que te toque una familia que son amargos, o sea, y vos querés pasar con la familia de Villano. Yo tenía. De visitante. Hay lugares familiares que son los amargos y hay otros miembros de la familia. A mí me pasaba. Yo iba con algunos abuelos, era una fiesta espectacular, y con mi abuela era una amargura total, claro. Peleaba con todo el mundo, se quería dormir temprano. Y te obligan a ir encima. Claro, tenía que ir cada tanto. Cuando pude zafar, zafé, amigo, como chico. Aparte, cuando sos niño, te gusta no ir a la elegir, fiesta. Es verdad. Pero no puedes ver. Y aparte, la Navidad, independientemente de la que más te guste, en general es Navidad y a los 7 días de Año Nuevo es como toda una quincena. Y ni te cuento, yo recuerdo así cuando el 31 te cae un jueves. Entonces tenés el 31, ya está, es feriado el jueves. El viernes primero, ya está. Sábado y domingo ya es la continuación de la fiesta y tenés una... Eso está bueno. A mí todavía me siguen gustando los 25 de diciembre y los primeros de enero, juntarme con la sobrina, con lo que sobró el otro día... Y otra relajación de la fiesta. Sigue siendo la fiesta. Sigue, por sí, eso. Sí, es capítulo 2. Es el capítulo 2, pero es un capítulo tranquilo. No, relajado. Ya viene. ¿Y usted qué? ¿Mediodía o ya tarde? Porque no, mediodía. Mediodía, ya, te levantás. 11 de la mañana tomando mate y a las 12 comiendo pizza fría y chorizo frío hasta las 5 de la tarde y hablando. Y a las 5. Reseco. Y a las 5 si destapan algo y bueno, se toma algo, pero le digo, eso que tiene la fiesta, yo creo que para el argentino, no sé, en otros lugares, es muy importante porque son lugares de festejo, tanto el 24 como el 25, el 31 y el primero, donde al que no le gusta la fiesta ni quedarse tarde, como dice Orellano, 1:30 adentro. Pero al otro día te levantás, te tomás unos matecitos con pizza fría, chorizo, con lo que quedó hasta las 5 o 6 de la tarde y otra fiesta. Le armás el juguete al nene. Le armás el juguete al nene y decís, rompe la pelota, andá a jugar allá que estoy con Orellano discutiendo cerca. Por ahí se suma alguien que no pudo venir a la noche. Claro. Ya no viene la gente con la camisa, con los botones apretados con la panza, ya viene de remera y bermuda. No, incluso ya se organiza tipo, vamos a la pileta. Claro, por ejemplo. Claro. Y si hay memorables algunos, si son ellos. ¿Y si hay un pariente con quinta? Por supuesto, con casa o con pileta, pero y si viene además, son esos años que por ahí viste que hay años en que viene, se junta mucha gente, muchos familiares, viene el que no viene nunca, el que viajó, lo que sea, y por ahí también ese día, el 25 o el primero, ya pinta tipo 7, 8 de la noche, ya pinta un asado de nuevo, claro. O ya se arma debería de nuevo ser vacación, todo es entre semana, ¿no? Debería ser, pero no laboral. No debería ser laboral. Y un par de días te deberían dejar. Sí, debería ser feriado y cosas. Esa semana es al... No sos productivo. No sabés lo que significaba en el... Yo tuve comercio con empleados en algún momento de mi vida y sabés lo que significaba. No trabajabas el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y a la semana siguiente no trabajabas el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. A usted le tocaba organizar la fiesta, como quien dice. Veo lo que es. Pero bueno, estuvo muy divertido, le digo yo, el capítulo de hoy que fue fiestas, Estuvimos hablando de todas las fiestas, Este programa sin nombre ya está llegando a su fin. Claro, está llegando a su fin. Le mandamos saludos a a la gente que nos se comunicó. A toda la gente que va a participar. Es extraño, estamos hablando de un día de semana, donde por ahí es difícil. Ahí tenemos un montón de una tribuna que nos acompaña y que nosotros agradecemos muchísimo saber que existen del otro lado. En este espacio que no tiene nombre, es el programa sin nombre. Totalmente, el programa sin nombre, No, si les parece, nos vamos a ir despidiendo con una canción, con una cumbia, porque acá posamos mucha música y hay que decir que la cumbia está en Santa Fe, por lo menos en todas las fiestas de la cumbia. En mi casa, por ejemplo, no quieren poner la palmera porque son de Colón, como son fanáticos de Unión, y en la casa de unos parientes, cuando vamos, son todos de Colón y te ponen los palmeras todos los días con la marcha de Colón y todo eso, que eso también tiene lindo la fiesta, esa diversidad, Esto ha sido el episodio número 6. Cuatro. Nada más que cuatro. Nada más. Qué bien cuatro. Que la pasamos. Exacto. Qué lindo que la pasamos. Mi nombre es Martín Pocoló Corellano. El señor Profe Reynoso ha estado acá con nosotros. Muy contento. Señor Franco Lavalle. Un gusto, como siempre. Y el dueño de los botonitos, el señor Cristian Arrieta. Yo me siento como Rafaela Carrá cuando hacía Hola Rafaela. Me siento como Hola Rafaela. Qué lindo que la pasamos. Nos vemos dentro de 15 días. Say